Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá por supuesto por la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM en Estación Central. También nos encontramos en compañía hasta las 12, por lo menos hasta el mediodía, de la Radio Aucan de San Fernando, allá autónoma, comunitaria y libertaria, en el 107.1, eso hasta las 12, hasta el mediodía, como había señalado, porque luego se pasa al Club de los Aucanitos. También nos puede escuchar a través de la señal online por el www.radiovillafrancia.cl/radio online, y también, por supuesto, nos puede escuchar si está en algún dispositivo tipo celular, smartphone o un tablet. Nos puede escuchar también descargando la aplicación TuneIn. Esta se busca simplemente en la tienda de aplicaciones, se descarga y luego se busca la Radio Villa Francia y podrá escuchar desde cualquier lugar la radio sin ningún problema. Acá también nos encontramos junto a Alfonso, que estamos ya en esta gélida mañana del 22 de julio, acompañándonos. Hola, Joaquín. Hola, amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central, 107.1 allá en San Fernando, a través de Radio Aucan y por las redes sociales. Aquí estamos, bastante fría la mañana. como ven, mi resfrío todavía no se quiere ir. Parece que ya se acostumbró a mí, así que ahí ya tendremos que acostumbrarnos también. Pero se va a ir yendo, sí. Tengo la fe, la esperanza de que se vaya. Y aquí estamos acompañándolo, como todas las mañanas, en el matinal de Radio Villa Francia. Así es. Así que ya estamos, por supuesto, ya comenzando este nuevo día. Para los que, no sé, ahí han revisado la página web, continúan los conflictos en Gaza. Terriblemente, no sé si es que ahí pueden revisar la página, pero y no sé si tú has alcanzado a ver, Alfonso, pero este caso de este francotirador que le disparó a un civil que estaba buscando herido allá en Gaza. Yeah. durante un cese al fuego. Choqueó, yo creo que a todo el mundo, porque ya muestra un poco el grado de violencia nuevamente que se está llevando a cabo por el ejército israelí, donde acá le dispara tres disparos, le hace tres tiros ya en el suelo, el segundo y el tercero, o sea, simplemente para rematar de mera crueldad. Y bueno, ha despertado por supuesto la alarma nuevamente de cuáles son los fines de esta invasión. Ahí, mira, yo he estado metiéndome un poco en las informaciones. Según Naciones Unidas, van 121 niños muertos hasta anoche. Sí. Ya es demasiado. Uno es demasiado, imagínense, 121 niños. O sea, no estamos hablando de combatientes, no estamos hablando de gente que está armada, defendiendo. No, son niños que están en distintos lugares de la ciudad y que, bueno, son blancos, porque eso es la verdad, son blancos de los tiros de los israelitas que están en este momento invadiendo Gaza. Por otro lado, apareció una declaración de Netanyahu, que está muy preocupado por el hecho de que lentamente se ha ido popularizando, diríamos de alguna forma, el quehacer de la gente de no comprar los productos israelitas, de hacer un boicot a todos los productos israelitas. El día de ayer se publicó en Facebook un listado de productos que llamando a la gente a no comprarlo, y fue borrado rápidamente de Facebook. Y no, esta página no puede ser encontrada, decía. Así que, o sea, se hacen cómplices de los asesinatos de 121 niños aquellos que tienen la obligación de informar. Se hacen cómplices. O sea, sus conciencias están manchadas con la sangre de todos esos niños inocentes. Pero ellos sabrán cómo enfrentarán en el futuro a sus propios dioses cuando les llegue la hora. Así es, pues. Y también ellos, claro, ellos como que están bajo el argumento de que esto es lo que sus dioses quieren. Y uno dice, bueno, ¿qué dios en realidad es tan desgraciado o sea, un argumento falso, que en realidad al final ellos están practicando el odio, no el amor, po. ¿Pero tú has leído el Antiguo Testamento? Sí, bueno, pero ahí te das cuenta de que siquiera, es un dios muy especial, pero por siquiera, decirlo menos. Ni siquiera para eso yo encuentro. Claro que no, po. O sea, ahí está también la conciencia del ser humano de pensar hasta dónde llega el bien y hasta dónde llega el mal. Así es. Y hasta dónde llega tu libertad de poder discernir sobre el bien y el mal y sobre el daño que puedes causar a los demás. Y esa es una realidad que se ve a diario. Otra de las noticias que a mí me dejó como agradable, digamos un poquito más satisfecho, porque contento en estos momentos no se puede estar. Con respecto a la medida que tomó el gobierno de Ecuador, directamente su presidente Correa, de retirar al embajador en Israel y pedirle al embajador israelita que abandone el país. O sea, en otras palabras, rompió relaciones. Y eso creo de que habla bien de Correa, a pesar de que se ha mandado sus numeritos y lo hemos criticado, porque aquí nosotros no somos objetivos, por lo tanto vamos a estar siempre, claro, exactamente, criticando lo que sea criticable y aplaudiendo lo que sea aplaudible. Sí. Y en este momento yo aplaudo la medida que tomó Correa, que es una medida que yo estoy seguro que la Bachelet, a pesar de ella haber vivido situaciones extremas, cuando ella estuvo detenida, cuando ella fue torturada, no es capaz de tomar una decisión y como la que ha tomado Correa o la que tomó Sudáfrica. Son medidas que yo aplaudo. Exactamente. Yo creo que, claro, ahí Correa, ahí mostrando unos videos de unos días antes, Correa haciendo todo lo contrario, justificando la invasión, pero Yo creo que del arrepentido el reino de los cielos. Claro. Y yo creo que ahí hay que también ponerse claro. O sea, tal vez al principio no entendió de qué se trataba esto. Tal vez al principio no podemos darle el beneficio de la duda. No vio el nivel de crueldad que se está llevando a cabo esta invasión. Mm. Pero en este momento hizo la decisión que por lo menos nosotros esperamos del Estado chileno. Claro. Que tarde, pero que lo haga. Claro. Y no que estén escuchando a gente como Ramón Faría, que dice de que bien lo que están haciendo los israelitas. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar bien? ¿La masacre de niños está bien? ¿Cómo un ser humano puede aceptar una cosa así? Uno puede estar muy a favor de un régimen del cual sea, pero si ve que ese régimen político está cometiendo ese tipo de gravísimas violaciones a los derechos humanos, uno no puede aplaudirlo, uno claro. No puede aceptarlo, uno no puede estar de acuerdo, porque está la conciencia, está la parte humana, ¿eh? O ya dejamos de ser humanos. Así parece, ¿eh? Después, o sea, parece... de todas las dictaduras que ha tenido la sociedad, la humanidad, creo de que ya dejamos de ser humanos. O sea, bueno, yo la otra vez estaba revisando cuál había sido probablemente el primer genocidio de la historia así conocido, así. Uh-huh. Y es el Imperio Romano contra Cartago. O sea, ya desde esa época estamos hablando ya de niveles de violencia, por supuesto, no al nivel sistemático y uh-huh. científico que tiene ahora, por supuesto, por un nivel de armas, por un nivel de que se está usando el conocimiento en muchos casos para matar. Pero ya desde esa época que uno ve el deseo de un pueblo por borrar la existencia de otro hasta sus cenizas, que no quede ni siquiera rastro de que existió. Pero claro que sí, pues hay que acordarse también los hunos cuando invaden Europa y así, pues hay invasiones de épocas antiquísima en que pasaban estas cosas, o en el tiempo, como recordábamos ayer, el tiempo de la edad de las cavernas, y ya las personas empezaron a instalarse en ciertos lugares montañosos, sobre todo, donde podían cavar y hacer su vivienda y tener algunos animalitos, y empezaron a recolectar. Y vieron claro. Que el de al lado, que estaba, qué sé yo, un par de kilómetros, tenía mejor tierra, tenía mejores animales, tenía mejores mujeres, para allá partían, pues. Y los invadían, les quitaban las mujeres, les quitaban los pocos ganados que tenían y se quedaban con las tierras donde estaban los otros instalados porque eran mejores. Y eso pasó. Hay que acordarse de que en el cuando los... ¿cómo se llama? En lo que hoy día es Alemania. Y bajan los... las tribus estas que estaban instaladas en esa zona hacia España, o sea, lo que es la península ibérica hoy claro, día. Claro, los godos, visigodos. Los visigodos y bajan y a instalarse y a quitarle los terrenos a los que vivían en tierras calientes, en playas ideales, y se instalaron, po. Y ahí los vándalos bajan y llegan hasta Andalucía. Que después, para limpiarle la imagen, le pusieron Andalucía, pero su nombre original era Vandalucía. Y ahí se instalaron tranquilamente y sacaron a los que estaban ahí. Entonces estas cosas han pasado, es cierto. Pero no así vamos a pensar de que está bien que esté sucediendo hoy día. Al contrario. Yo creo que ya han pasado muchos años, han pasado muchos siglos, las personas ya se supone que hemos aprendido de toda esta historia que nos entrega la humanidad, y lo mínimo... ¡Ándale, hombre! Pero obvio, si estoy enfermito, no iba a venir, pero bueno, tú sabes, hay que estar acá firme junto al cañón. Pero qué llorón. No estoy llorando, estoy aquí. ¡No estoy llorando! ¡No! Me iban a hacer un monumento allí en 5 de abril y perdí feo porque no llovió ayer. ¿De qué te hablando? ¿No subiste? No tengo la más mínima idea. Ponme al corriente, por favor. Que sucede que el sábado hacía mucha calor cuando andábamos en la marcha. Uh-huh. Muchísimo calor. Y veníamos en la micro y vengo y a los James Dean. Veníamos en la micro, en el Transantiago, a esos fabulosos buses, fantásticos, uh-huh, a todo trapo. Tan cómodo y tan espacioso. Claro, y que ni se mueven, parece que levitan. Bueno, veníamos varias personas de la radio. Y se me ocurre decirle, aprovechen el calorcito hoy día porque mañana va a hacer mucho frío y el lunes va a llover. Y ya, pasó. Al día siguiente, el domingo, hizo mucho frío. ¿Ustedes se acuerdan? Y la historia del abuelito, sigamos. Claro. Y bueno, hizo mucho frío ese día domingo. Entonces el día lunes, Carmen Gloria me pone ahí en Facebook. ¡Oh, pero qué grande el gurú que justo dijo de que iba a hacer frío, hizo frío! Y si hoy día llueve, le levanto una estatua, un memorial, un monumento, no sé qué diablo, ahí en 5 de abril. Pero no llovió, pues, así que anoche, como a las 10 de la noche, me pone... perdiste, po. Te quedaste sin monumento. Yo pensé que la historia era mucho más entretenida. No, va. Para no, la próxima avisa. ¿Va a llegar más tarde tú? Sí, por favor. Y me pierdo estas cosas, no tengo por qué escucharla. Ah, bueno, entonces, ¿por qué pediste que la contara? Porque pensé que era buena. Ahora ya sé para adelante que no, se me saludó a la Carmen. Eso lo dice todo el tiempo. Así que no un no saludo historia, para Carmen Gloria, cierto. Si eso quería llegar al final. Hoy día sí llueve. James. Sí. No, me mandaron la confirmación de que estaba allá en la marcha. ¿Quién estaba? Tú. Ah, pero sí, po. ¿Por qué? ¿Lo dudaste? En su momento, ¿ah? Sí, po, obvio. ¿Pero por yo qué le dije, quiero un registro de eso. Ok, me dijeron ningún problema. Sí. ¿Ya? Ahí lo enviaron. Sí. ¿Y dónde estaba? Yo tengo aquí, guardado. Sí. Dejémoslo acá. Ya. ¿Para qué? Ah, bueno. No, yo te preguntaba en qué partes me encontraba. No sé, era como un cartel publicitario, lo único que puedo decir. Sí. Ah, yo pensé que era en otro lugar. No, era un cartel publicitario. Pero me alegro. De hecho, te lo voy a mostrar a la pausa musical. Bueno. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar ventilando este tipo de cosas. Obvio. Pero está muy bueno. Seguimos conversando respecto a lo que está ocurriendo en Gaza y como ayer estábamos conversando, parece que la cosa no mejora. Al contrario, empeora. Desafortunadamente, sí, así es. Sí. Sí, ayer estuvimos conversando de esto, de lo que había dicho Nasrallah, que Hezbollah está listo para enfrentarse a Israel junto con los palestinos. De hecho, era llamativo. Sí. Lo mencionamos el día de ayer, de hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí van a empezar a aparecer más actores. Mm. Pasada la confirmación, pasaron 3 minutos. Confirman desde la franja. De hecho, que se había firmado este pacto, ¿de acuerdo? Mm. Pero también había llegado, había ofrecido su apoyo a Hezbollah. Hezbollah es de origen chiita, para que hemos poco a poco ido instalando acá ciertos conceptos. Y realidades que de repente uno para que la gente pueda entender, porque escucha de repente los análisis internacionales de este país, sobre todo en la televisión, o los que se tienden a dar, son tan rápidos que asuman que todos saben. Y más encima son inexactos. Claro. Por ser benevolente. O sea, el de Ligardo Buitrago el otro día ya lo repasamos. Sí, po. O sea, no solamente era sesgado, que tenía que ver, y yo vuelvo a insistir, a mí lo que me llama la atención con todo el discurso la semana pasada, básicamente, era Egipto. Sí, prácticamente Egipto era, pues faltaba que postularan al Premio Nobel de la Paz Egipto, cuando estamos hablando de un dictador. Estamos hablando de, primero fue una alto al fuego, planteado como rendición, sin condiciones. Y segundo, planteado por un tipo que tiene a la mitad de tu organización encarcelada en este. Estamos hablando de una dictadura que ya está respaldada por Estados Unidos y todos sabemos, después de la del golpe de Estado derrocando a Musri. Recordemos que se había caído ya Mubarak, habían habido elecciones, ganó Musri con la hermandad musulmana y fue derrocado en un golpe de Estado, sobre texto de generar un gobierno fundamentalista y todo lo demás. Y se vuelvan a convertir en muy buenos aliados con Egipto. Egipto hoy día con Israel. Para recordar también, y para pedir datos, la franja de Gaza, ese sector que usted conoce, le pertenece a Egipto. Hasta la guerra de los seis días, en 1967, en la que no solamente tiene esta pelea con el mundo árabe, la Israel, sino que aprovecha también de tomarse algunos territorios. Dice, ¿por qué no? Y uno de esos es la Franja de Gaza, como otras partes también. Fueron como cuatro o cinco más que tan de más. Así como dijimos, bueno, aprovechemos ya que estamos en esta, vámonos con todo para allá. Y ya, ahí se toman Belén también, por el sector, sí, el año 67, y después lo devuelven. Ah, ya, pues estoy hablando de lo que se ha mantenido en términos de posesiones de Israel, claro. Porque no aprovechamos esto y hasta el día de hoy siguen ahí. Hasta el día de hoy siguen con este asentamiento, claro que sí. Bueno, la zona de Cisjordania lo que usan es la colonización, esa es su estrategia. Claro. Poco a poco. Claro, y de repente en la mañana aparecen casas de concreto y colonos y dicen, bueno, ellos ya están acá, nosotros nos podemos sacarlos de ahí. Y así van avanzando. Sí, claro, sí. Una cosa terrible, pero ocurre. Oye, saludo acá a gente. Saludo a la Andrea, al Rula, a la Pelusa. Saludos para allá, para sus niñas también. Va para allá. Estamos acá hablando sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Particularmente, yo ayer leía, en la noche, muy tarde ya, a la fuerza de defensa israelí, la FDI, tienen unos Twitter bien extraños, pero son oficiales. Tienen el ticket y uno dice, pero en verdad. Se ponen a pelear y a discutir. No sé, un tema bien. La War Room que estuvimos conversando también ayer funciona mucho. Sí. Ha ido perdiendo esta guerra, a diferencia de las anteriores, pero está presente ahí. Ahí está leyendo justo un reportaje súper bueno sobre de que la guerra mediática la está perdiendo Israel, incluso en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la... Hay sectores que están en contra de lo que está ayer sucediendo. Se apresuraron a propósito de carteles que empezaron a salir, hicieron una encuesta en CNN. Y según CNN, el 56% apoya la guerra de Israel. Pero antes hubiese sido un 80%, un 90%. El tema es que cada vez aumenta la desaprobación. Y esto puso en el tapete en Estados Unidos otro tema, que tiene que ver con la plata que le da... Sí. En términos así como de subvención, de mesa, Estados Unidos a Israel. Y ya empezó a generarse una masa crítica, a empezar a decir, ¿por qué estamos financiando esto? Si es un país, po. Y eso puede ser súper peligroso para Israel. Claro. Sumamente complejo. Claro, porque empiezan a recortarle su ingreso y económicamente necesitan en estos días más todavía mucho dinero para poder financiar esta ofensiva que está haciendo. Y ahora lo que conversábamos antes que tú llegaras, Toño, el asunto de Correa que retira al embajador en Israel, lo cual encuentro que es aplaudible. ¿Qué Correa? El presidente de Ecuador. Ah, sí. No encontré uno esperaría, aplaudible. Porque también parte de una línea. No, yo, la verdad, espero que no nos quemen muy, muy fuerte a fuego lento en la cocina. Que no se les seque el agua del baño a María. Claro, ese tipo de cosas uno dice, pucha, no sean tan mala onda. A propósito de James Sinclair, que vamos a estar conversando, ese enroque, impresentable. Ya hay gente, y yo ayer veía gente nuevamente de la nueva mayoría, que uno sabe que era la nueva mayoría, que sabe que votaron por Bachelet, el tema de decir, esto es una burla. Parece que nos están cambiando el gobierno que votamos. Yo leía gente poner eso. Pero dicen que al final no va a ser embajador de Singapur. ¿Ah? Va a ser de Tailandia. Tailandia. No, que como que ya lo están cambiando. Es que Tailandia, ¿para dónde no moleste mucho? Por eso. Él estuvo en Tailandia. Ah, estuve en Tailandia. Antes. Sí, antes. No, sí, fue agregado. No, sí. Fue agregado. El tema acá, el tema es a lo que va Joaquín. Que ahora lo van a seguir cambiando. Sí, claro, decir, ¿dónde claro, molesta menos? Porque en Australia sabemos que hay una colonia de chilenos, que muchos quedaron luego del exilio allá, claro, como dicen, a su familia, a su vida. Entonces, ¿qué? En Singapur no hay tanto. Claro. Yo conozco un par de gente que fue exiliado de Singapur. O sea, no fue allá necesariamente, terminó allá, claro, por así claro decirlo. Pero no es una colonia fuerte como en Australia, como en Suecia, que le pasó a caso de Agustín Edward Eastman en su viaje para allá. Claro, así como molestemos. Ahora, ¿por qué sacaron a James Sinclair si ya estaban en esa de Australia? Y tiene que ver con un tema de extradición. Qué loco. Está pidiendo la extradición de, de una de las secretarias de... la CNI, si no me equivoco, porque estamos hablando como ya de ese periodo, que no están amnistiados por tanto. Recordemos que en este país todavía pesa la ley de amnistía. Y en términos prácticos y en términos concretos, la ley de amnistía hace de que ciertos crímenes, hasta el año 78, si no me equivoco, fuera. Entonces, la mayoría de los que se investigan este son de la CNI, que nace posterior a la DINA, que es como continuidad, a propósito de que la DINA se había mandado la cagada a hacer un atentado en Estados Unidos. Pues esa es la razón real de por qué se cambia el nombre de la DINA y por qué cambia de director. Entonces, a veces es medio complejo eso. Y claro, estaba este tema de extradición y obviamente era complejo. No tengo el nombre preciso, lo tendré que buscar, de la tipa a la que tendrían que traer para declarar. Y él, siendo embajador... Y esto, ojo, esto da la razón respecto a él. Bueno, por eso prefieren sacarlo de ahí. Porque va a ser muy problemático. Imagínate que él no ayudara o que en un momento determinado no fuera tan dirigente como se esperaría en este tema de extradición. Será bastante complicado. Entonces, James Sinclair lo mandamos para Singapur. Claro. Total, la gente ya se olvidó. Oye, yo insisto que están pensando y están gobernando como si estuvieran acá en el 2006, 2007, así como si nada. No, y claro, son como que ellos gobiernan y todo el resto de la gente no existe. Entonces ellos pueden hacer y deshacer, decir... Oye, me dice Profitador que al parecer el retiro del embajador de Ecuador no sería cierto. Ah, sí. ¿Tienen más información? Sí, ya, ¿de dónde la sacaron ahora que les pregunto? Somos muy malos para comprobar Higinio Sperger la publicó en Facebook. ¿Higinio? ¿No lo ubiqué? No. Ah, un expreso político. Ah, ese. Sí. Ah, ya. No, pero dame una fuente seria. No sé si será. Pero es que uno ve en los Facebook hoy día obviamente. De hecho, ayer andaba circulando que Chile había congelado relaciones comerciales y además había retirado a su embajador en Israel. Lo había mandado a llamar y todo el tema, y todo aplaudiendo al presidente, a unos socialistas. Se le ocurrió, porque yo encontré el origen de donde salió la información. Y después está diciendo así como, no era tan así. Se congeló el tema del TLC. Pues eso lo sabíamos la semana pasada. Sí, claro, po. Hostia, tío, así. Cierto. Así que, nada, pues, ¿qué quiere decirte? No, parece que lo llamó, pero parece ¿a consulta? Parece que principalmente a consulta según... Ya, eso es distinto. Estoy revisando. Ya. Vamos, estamos trabajando para usted, señor Profitador. Sí. Señor Profitador. Oye, Emilio, ¿no ha aparecido? Es que Emilio parece que ayer intenté como solucionar conflicto, que hubo una... yo le iba a preguntar si se había disculpado ya. Todavía no se ha disculpado. Ya, ok. Yo estaba intentando ahí mediar. Sí, yo no quise meterme. Cordialmente, amistosamente, por supuesto, jamás tomando partido y siempre intentando obtener la paz. Lo sé, tan ecuánime como siempre. La paz y el amor y el entendimiento entre los sujetos. Entonces... Volvamos a cosas importantes. Entonces ya dilucidado de que la fuente informativa dada acá en el matinal no era de las mejores... vamos a chequear eso de Ecuador. A mí también me sorprendió fuera de este. A mí también, po. Sí. No, aquí a mí también le estáis poniendo ficha a Rafael. Pero Correa. Obvio, muy pero bien, es que yo esperaba eso, de yo no de este. Y ahora me decís, no, yo no. Sí, he llamado a consulta. ¿Ven? Sí, el gobierno de Ecuador, presidido por el presidente Rafael Correa, decidió la noche este jueves llamar a consulta a su embajador Israel y condenó enérgicamente la incursión militar israelí, por lo menos se corrige de lo que había hecho anteriormente. Sí. Porque anteriormente estaba más o menos aplaudiéndola. Solo fue llamado a informar, oye, hay que ser preciso en la información. Acá nos damos un montón de gusto, desde el lujito y lo demás, pero si hay algo con lo que no transamos, el tema de lo chequear la información. Un sello de acá allá. Y eso, para aclarar. Entonces, Ecuador llama a consulta a su embajador. Están todas sus facultades, uno lo puede llamar a consulta cuando se le ocurra, pero también aquí hay un componente que condena lo que está ocurriendo allá por parte del Estado de Israel. San Antonio, hay protesta, nos manda la gente de Amo Valpo, así que le mando un saludo para allá. Manifestaciones de pescadores, nuevamente. Vamos a estar viendo lo que está ocurriendo allá. Saludo a las Araceli, que dice, vamos por ese café y conversación gratis. Sí, parecemos cafetería a esta altura. Sí, no, yo creo que casi nadie llega acá hoy día en la mañana. Eso que estaba hablando. Tío. De hecho, yo estoy intoxicado, tuve que mandar mi celular ya definitivamente al otro mundo. Al amor, sí. No, y el otro día... Oye, fuma el té, aquí está tu celular y todo el tema. Ah, qué bueno, yo tengo re poco tiempo, entonces me traen el celular. Venía limpiecito, tengo que reconocer. Me lo veían como limpiado, así, muy bueno. Estaba peor. Quedó peor. Quedó limpio, pero peor. Quedó peor, así. Siempre he pensado que el aseo hace mal. No, es increíble. Yo también. Por eso, básicamente, no hago aseo. Lo sabemos. Sin comentario. Mira, acá está el comunicado oficial de Ecuador. Por favor. El gobierno de Ecuador condena enérgicamente la incursión militar a territorio palestino y exige el cese inmediato de las operaciones del ejército israelí y los ataques indiscriminados contra la población civil en la Franja de Gaza, que han costado la vida de más de 200 personas, incluido mujeres y niños. Al mismo tiempo, hace un llamado a la comunidad para que asuma su responsabilidad para detener los ataques indiscriminados a fin de salvar la vida de inocentes y preservar la paz y la seguridad internacionales. Frente a la gravedad de la situación, el gobierno ecuatoriano ha decidido llamar a consultas al embajador de Israel, Guillermo Basante, con efecto inmediato. Esa es la información. Ahí comprobada para que el profitador no nos reclame más. Y no abandonaron. Pero igual, creo que... Es más decidido que Chile. Claro, po. Así de simple. Po. Tiene mucho más fuerza que lo que está haciendo Chile, porque mandó $158,000 para que vayan a comprar pan a la esquina tal vez, po. Sí. O sea, es ridículo. Y y no a tomar ninguna medida drástica en contra del gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos. Acá los intereses económicos están por sobre la vida humana. Y eso ya ha quedado más que claro. Y es una vergüenza. Además, si es que se pelean con Israel, ¿a quién le van a comprar las lacrimógenas para revivirnos a nosotros? Obvio. ¿A quién? De hecho, esas lacrimógenas, ahí uno entiende el doble uso. Yo ayer lo escribí por Twitter, Facebook y todos lados, pero... De que por un lado la lacrimógena te gasea a ti, te reprime a ti, pero por otro lado también le genera un excedente a la industria militar israelí para comprarse balas para matar palestinos. Claro, entonces al final es como una doble represión por una misma arma comprada por el gobierno chileno. Y el gobierno chileno no solamente compra lacrimógenas, compra bastantes más armas de Israel, po. Financiando una industria armamentista, financiando la guerra, o sea, no la guerra, la invasión que ellos están llevando a cabo, financiando la represión del pueblo palestino. Ese es el también, cómplice de toda la masacre que está sucediendo en Palestina. Son cómplices quienes aplauden y quienes ayudan de una u otra forma a lo que está sucediendo allá. Así que... Ahí está aclarado el punto. De hecho, ya Correa llamó, estamos hablando de Ecuador, llamó a consulta a su embajador. Y respondemos la pregunta que hace Andrea. Solo fue llamado a informar. ¿Y qué pasó con Emilio? No, Emilio, ¿qué quiere circuncidar a la gente? Nada, eso nomás. Entonces ahí como que se puso mega compleja. Es lo que yo vi. No estoy metido en el cuento, pero es lo que vi y lo que puedo aclarar. Después él nos explicará en su momento sus razones. Sí, yo dije ahí que, pues, que está la línea abierta del día jueves en la mortalidad del cangrejo para que él se explique, se disculpe o lo que sea necesario. ¿Quieren arriesgarse a eso? No arriesgamos, porque somos bondadosos. Me parece. Somos bondadosos. Oye, enfrentamiento entre pescadores y carabineros en San Antonio. Está bien fuerte la cosa. No hay los créditos ahí a Te Amo Valpo. Ahí siempre están enviando también información. Esto está ocurriendo ahora. Y hay barricadas, ya hay enfrentamientos. Usted sabe que enfrentarse con pescadores es una cosa que cuando a fuerza especial el carabinero le dice, vaya, vamos a salir. Sí, ¿a dónde? ¿No tenemos que ir a reprimir una protesta de pescadores? No, pero me duele. Licencia, así como muy mal. Ahí van a pérdida, pero en todo el rato. No sé si vieron la última ustedes de Valpo. Sí, no. Y sí, la anterior fue en Quintero y tuvieron que salir arrancando de fuerzas especiales. Estoy hablando, literalmente salieron arrancando. No, porque primero están más preparados físicamente que las fuerzas especiales, pues, y eso sí, ellos lo saben. Pues. Entonces, claro, la pelea se hace bastante difícil en esos casos, porque a ellos, claro, les gusta, no sé, pues, pegarle a cabros menores de edad. Por lo general, a los que se encuentran más indefensos físicamente, ellos les gusta pegarle más, pues, pero en este caso no, pues, se encuentran con alguien que le puede hacer, pero medianamente la pelea y se ven en problemas. Los pescadores no necesitan andar con acorazado encima. Sí, para po, exactamente. Y... sí, bueno, a mí me parece. Y le afornan con un solo suácate que le pegue un pescador. Esto sería producto del tema de la jibia. Recuerde que está discutiéndose el tema de la cuota. Pueden, por ahí, en la página de la radio está también información sobre lo que fue este conflicto de la jibia y por qué en un momento terminado terminó el Congreso y están alegando ellos que les quieren ganar por secretaría. Oye, a propósito de buenos nombramientos de parte de este gobierno, Bachelet cabe, sorprende más gente. Hasta este lado ya la barda, nada, causa mucha sorpresa, pero dentro de la Comisión Nacional de Pesca está lleno de joyas, po. Udi ahí, René, de hecho cuando vieron todo la terna, por así decir, de quienes iban para el Consejo Nacional de Pesca, pues claro, entraron en cólera, po. De hecho, este gobierno puso a pura joya, y más encima de la alianza. Parece que esta política de los acuerdos le ha gustado bastante. Pero no son de consenso. Estas son políticas de acuerdo. 2014. Cosas extrañas que pasan en este país. Ayer vimos varias explicaciones del tema de la reforma. Un día complicado para el gobierno. Un tema bastante sensible. Y ¡pa! Otra bomba. Mira, ya, parece que esto viene siendo como la tesis de los temblores. Hay cachado, hay gente que dice que la luna está de cierto color, ¡pa! Tiembla. Ahora es como más o menos lo mismo. El gobierno está en problemas comunicacionales, ¡pa! Está ya su. De hecho, uno ni siquiera puede decir bomba. La verdad, no son bombas en términos técnicos. Pero estaba el tema de una iglesia el día de hoy. De la Santa Ana, ahí en Catedral con San Martín. Exactamente, sí. Muy cerca de donde está la comisaría. De hecho, claro, un par de cuadras, no más que eso. casi se nos muere ahí, sí. Con el humo de esta explosión. Y llama la atención. Hay gente que le está llamando la atención este tipo de coincidencias. Así como, prácticamente parecen salvavidas a estas alturas más que una acción contestataria. Que dicho sea de paso, lo que pasó también en el tema del metro. Nadie se ha adjudicado eso. No. Ahora aparecieron unos panfletos y en apoyo a los chicos que están detenidos en España. Uh-huh. Una cuestión así como muy extraña. Muy a los Jim Peter. Uh-huh. Uno empieza a recordar ese tipo de situaciones, parafernalias que levantan y que tratan de convencer a los convencidos, porque el resto de la gente no se convence con este tipo de situaciones. Oye, nos pregunta Carlos Savera, amigos, ¿tiene alguna info sobre los judíos y su presencia en la Patagonia chilena y argentina? Mira, yo estuve leyendo harto sobre esto, a propósito de que hay gente que está consultándonos por eso. Hay una mezcla ahí. entre intenciones, entre proyecciones y entre ya mala que se le tiene, y a veces con justa razón, porque los que vienen a la Patagonia, discúlpame, vienen después del servicio militar. Eso es lo que pasa. Eso es un hecho que hemos constatado todos, no solamente porque ya se quemó las Torres del Paine, ¿se acuerdan ustedes? Sino que es un tema que da por confirmado la gente de la misma zona, y esto es un tema recurrente, se sabe de que hay un acuerdo, etcétera, etcétera. Y es un servicio militar que no es que disparen botella, no sé, pues, allá van a los lugares a reprimir palestinos y a asesinar palestinos. Entonces de hecho, quedan pero con la mente pero en otro lado, Entonces, para aclarar bien el tema, porque quiero ser preciso, lo mismo que ayer andaba circulando una foto de Hinspeter, a mí me sorprende. A mí me sorprende que gente no sepa distinguir los uniformes de acá. Y además era ministro de Defensa, ¿cómo no va a estar con uniforme alguna vez? Claro. Y dice, no, mira, está con el uniforme de Israel y está en este... en la Fuente Alba, pero oye, prendan la tele por último, vean los diarios. Sí, miren, cabros, ¿qué les pasa? Y algunos así como, oh, recién descubriendo. De hecho, ayer me llegó un mensaje por interno con la foto de todo el tema. Y me decía, oye, mira, se juntó Hinspeter y todo el tema. Gil, ¿tú caché que ministro Hinspeter era el año pasado? Que no era, y salía la fecha arriba. Y claro, sacaron la información de una publicación en inglés. Que más encima una publicación bien trucha, te diré. Y la imagen era de referencia. Y lo voy a decir, sale con eso. De hecho, hubo en un momento terminado la especulación con respecto a de que él había hecho el servicio militar en Israel. Sí. Y se chequeó y se buscó y todo el tema, y nunca hubo una confirmación. Claro, porque había desaparecido dos años, había estado en Israel, entonces esos dos años habría sido cuando hizo el servicio, y empezaron a especular. Dicen que fueron dos años, porque nunca se comprobó. Por eso se ha especulado mucho y no ha quedado nunca claro. Así que así con aquello, pero particularmente con lo de la Patagonia, efectivamente, por ejemplo, yo leí un artículo ayer que me parecía estar en El Ciudadano y que era más un relato y también una descarga también de un joven palestino, y como él veía y que estaba como vacacionando y se encontró con soldados israelíes, pues están obviamente paseando acá en la Patagonia. Entonces, es más un relato que una confirmación. Y en este relato él señala, por ejemplo, la compra por parte de Douglas Tompkins, de alguna gente o especie de testaferro. Recuerden que hay una especie de plan que se llama Plan Andinia y que tiene que ver mucho más con el mundo de la conspiración. Ahora, él hace un símil. Dice, bueno, así empezó la ocupación en Palestina. Empezaron llegando de a poco, como por ahí por los años 20, años 30, instalando gente, poco a poco comprando terreno, así como bien bien piolita, hasta llegar a lo que llegaron. Nada, por lo menos hoy día, asevera de que hoy día hay un plan, salvo estas tesis en términos más conspirativos, que establecen este plan Andinia, que es la Patagonia chilena-argentina, donde se querría hacer una especie de reducto del Estado israelí. Mira, la verdad, yo soy bien escéptico, pero creo cuando me ponen elementos en la mesa, no tengo problema. Y en ese caso, yo soy escéptico. Porque, ¿sabe qué? Es que se juntan muchas cosas y a rato me parece que no es bueno. Claro, se produce como una esquizofrenia en cuanto a que andar viendo fantasmas por todos lados. Sí. Y yo creo que hay que tener cuidado y mirar con más detenimiento. Total, nadie nos apura. Oye, qué amable los mensajes. Estoy leyendo algo que manda JP Moreno. We will destroy your house in the 10 minutes. Estoy hablando como Fabián. Living out. IDF. Dice, destruiremos tu casa en 10 minutos. Abandónala ya. Fuerza de Defensa Israelí, que la IDF. Así es. Hermoso mensaje. Eso si no es terrorismo, yo no sé qué. No sé. Claro, terrorismo. Abandona tu casa ya. Tienes 10 minutos para irte. Una amabilidad tremenda, ¿no? Pero, sí. Y pero después se captan que... que advirtieron, po. Dicen, oye, sí, pero si advertimos. El otro reclamo que ayer andaba más piola el embajador israelí ante bueno, la evidencia de lo que ocurrió con un francotirador, con un muchacho. Falta que diga que se suicidó, pues, esta altura. Yo echaría al embajador, expulsaría al embajador sin ningún problema, solamente por los comentarios que hace. Sí, po. Yo creo que eso ya es suficiente para mandarlo a su tierra o a donde quiera ir, en realidad. Pueden hacer lo mismo si quieren que hace Chile con su embajador y mandarlo a otro país cercano, pero, exacto, pero ese ya es su problema. Pero claro, debería ser expulsado. Yo creo que eso era por lo menos lo que quedó más claro de la protesta del otro día, del sábado. Yo creo que lo que quedó más claro era, oye, cerremos y acabemos las relaciones con Israel. Y ojalá que se le hagan condenas internacionales. De hecho, algunos están empezando ya como a proponer eso de que se le hagan las mismas condenas que se le hizo a Sudáfrica con el apartheid. Sí. Bueno, por supuesto, Chile no se sumó a esas condenas. Recordémoslo también. De hecho, de los pocos países del mundo que apoyó la parte, sí, claro. Sí, pues no es. Había no es un broma. Interés económico muy fuerte, entonces hicieron la vista al costado y les dio lo mismo. Y después hablan de que, por fin terminó la parte y qué bueno. ¿Pero qué es lo que hicieron? Nada. Al contrario, lo aplaudieron. Qué extraño. Este es un país muy raro. Otro que se le reclama también a Bachelet, bueno, porque, y bueno, en realidad todos estos políticos que están, y con justa razón también, por el caso del secuestro de las mujeres nigerianas, de las niñas nigerianas, bueno, y ahora, pero para esto parece que no hay apoyo internacional, pues no hay ponerse con un cartel y decir, oye, pero en realidad, es que era la otra Michelle Bach favorita la que estaba empezando la campaña, pues hay que ponerlo como son las cosas. Claro, por eso, pero uno dice, bueno. O estamos haciéndonos marketing o en realidad estamos buscando justicia en el mundo. Porque si estamos buscando justicia en el mundo, bueno, seamos tan enfáticos por esto como por lo otro. Si estamos haciendo marketing, en realidad queremos porque Michelle Obama nos mandó un memo diciendo que tenemos que hacer esto. Bueno, eso es otro caso. Claro. Sí. Acá la Andrea pregunta, yo no tengo ni idea, voy a pegar una mirada y si alguien entiende por qué se retiró Rusia del Consejo de la ONU ayer. No sé, pero sé que le están haciendo. Pero bueno, Rusia tiene muchos motivos en este momento para estar reclamando o que le reclamen o etcétera. En realidad, bueno, ahí hay una teleserie en Ucrania que ¿quién votó el avión? Claro. Porque ese avión no se cayó solo, no fue un accidente, es lo único que sabemos, le llegó un misil, no sabemos si de tierra aire o aire aire, pero le llegó un misil, se cayó y hasta ahora nadie dice, yo lo tiré. Claro. Pero vamos a buscar la información respecto a lo que está ocurriendo ahí en la ONU. Yo sé que mañana hay una reunión, una sesión especial a propósito de los derechos humanos. Bien tarde la cosa, pero a ver qué sale de ahí. Pero tiene el respaldo de Estados Unidos hasta el momento, así que... Así es. No, por eso. Digo esto porque Estados Unidos tiene poder de veto. Sí, pues sí, es lo típico. Pues. Al final, si uno está padrinado por alguna de estas naciones. Pero qué bueno la analogía que hiciste. El gobierno de Chile, el Estado de Chile, fue uno de los pocos que no condenó el apartheid. Sí. Bueno, pasa, po. Suele pasar, parece. Hay cosas que combinan, no solamente en términos fonéticos. Sí. Bachelet. Acá, según esto, dice el ¿qué? No sé. Dice, el delegado ruso de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esto es según Telesur, Vitaly Churkin, se retiró de la reunión que sostuvo el Consejo de Seguridad una vez que fue aprobada la resolución que autoriza la investigación internacional de la catástrofe aérea de Ucrania. Parece que eso fue lo que le molestó. Es raro. Porque si te molesta, no sé si hay miedo de que se pille algo. Yo no sé qué pasó ahí, pero yo creo que nunca se va a saber. Pero parece que, claro, sí que ahí estaríamos viendo. Pero parece que es por el caso del avión, no es por Palestina ni nada por el estilo. Pero entonces... No. De hecho, Estados Unidos está ahí apretando. Porque, de hecho, ayer estaba leyendo a un analista estadounidense que fue asesor presidencial en su momento y que dice que es bastante arriesgado lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. bastante arriesgado. De hecho, está acorralando a Rusia, y si hay algo que no debiera estar haciendo en estos momentos, es eso. Bueno, Estados Unidos tiene su agenda propia, que básicamente no son las administraciones, sino los que financian este poder corporativo que se hace y que decide tal o cual cosa. Tiene un Medio Oriente en ebullición. Ojo, ayer lo conversamos en la mañana, respecto a este ofrecimiento de ayuda de parte de Hezbollah. Esto puede traerle bastantes problemas. Insisto, respecto a Hezbollah, no se viene con chica. Y si bien no se tiene buena con Hamas, uno de la ascendencia más chiita, el caso de Hezbollah, sunita en el caso de Hamas, acá están generando una transversalidad árabe. Ojo, todo asumen de facto. De hecho, el mundo árabe o musulmán islámico así potente aparece más fuertemente a finales de los 80 en la Palestina. De hecho, en ese momento que aparece Hamas, por ejemplo, Israel planteaba a la ANP, a Yasser Arafat, más terrorista que lo que era en su momento Hamas. Al contrario, Hamas le parecía conveniente. Uh-huh. Y les voy a decir por qué aparece Hamas en Palestina, particularmente en la franja. Porque se lo permitió Israel. De hecho, no sé si ustedes no sabían, esto, por eso hay ciertas similitudes con cierta historia nuestra también. Están prohibidas las reuniones políticas y están prohibidas las reuniones sociales. Me refiero a eventos, reuniones políticas. Por tanto, lo que quedó fueron la iglesia. En este caso, las mezquitas. Estoy haciendo el símil de lo que pasó también durante la dictadura. En los 80, la iglesia fueron un centro social y político bastante potente. A propósito de esta prohibición de parte de una dictadura. Y fue ahí donde empezó a incubarse Hamas, y donde empezó a ganar fuerza, porque básicamente podías ir reunirte en la mezquita. No así, qué sé yo, vamos a hacer una reunión en un partido político que estaban proscritos. Estaba hablando de la presencia de Israel, es potente, una ocupación. Y bueno, de hecho, en su momento determinado Israel hablaba con Hamas y no así con Al-Fatah, o particularmente con la Autoridad Nacional Palestina encabezada por Yasser Arafat. Que tenían algunos tintes, sobre todo en ese tiempo de los 70, como gran parte del mundo y gran parte del concepto panafricano, de la lucha del tercer mundo, etcétera, etcétera, de tintes de izquierda, ¿sí? Pues gente que hablaba de socialismo, que están unidos. De hecho, ahí viene la unidad de Mandela con Yasser Arafat y con Fidel Castro. De hecho, esa famosa frase que dice Mandela: yo tengo tres amigos en el mundo, Gaddafi, Fidel Castro y Yasser Arafat. Eso lo dijo Nelson Mandela en su momento. Y esto tiene que ver porque el mundo estaba convulsionado frente a la opresión de los invasores que venían siendo apoyados por el imperialismo británico, el imperialismo francés, el imperialismo belga, el imperialismo estadounidense, etcétera, etcétera. Por ahí está la tricontinental. Les recomiendo ese documento último del Che Guevara, muy bueno por lo demás. Y en este contexto, Israel termina potenciando Hamas. Porque ve más peligroso a Yasser Arafat, que era un terrorista. Bueno, terrorista también era Nelson Mandela, terrorista era un montón de gente. De hecho, para ponerlo en términos, terrorista era Bachelet. Para que lo pongan en la perspectiva de algo que puedan reconocer. El mote terrorista es siempre sesgado de quien lo tiene y lanza. Uno apela de que es un tema técnico, el terrorismo, el que causa terror y bla, bla, bla, bla. No, pero ha pedido la carta, el menú. Quien esté pagando el restaurante en ese momento es el que pone la regla. Y durante mucho tiempo, de hecho, hay, según algunos analistas de inteligencia, Israel habría hasta financiado Hamas. Ahora, sí hay registro de que Israel financia a Hamas y a otro grupo fuera de Israel. Debo insistir porque esto es una pelota también que le salta del conflicto sirio. ¿Y esto por qué? Porque Israel, tanto Israel, Estados Unidos como algunos Emiratos Árabes, están financiando la caída de Bashar al-Assad. Y para ello están financiando yihadistas. pero en otros lados son terroristas. Pero acá le está financiando, es más, no, ahora ya ni siquiera está financiándole, estás peleando contra ellos porque hay comandos especiales de tu país ahí. No, sí, es difícil entender esa lógica que tienen. Y lo único que uno se da cuenta es que se les devuelve todo lo que hacen. Si no, si tiran, y no han aprendido, que eso es lo esencial que no ha aprendido Estados Unidos, que por lo general toda la cuestión que hace se le devuelve. Pues al final ahí el karma funciona súper bien. Sí, pero el problema ahí con Estados Unidos es que como es un gobierno corporativista, eso quiere decir que las corporaciones son las reales poderes ahí, las administraciones les vale yuyo. Po. O sea, que 4 años y después viene otro, lo mismo. ¿A quién va a elegir el Partido Demócrata? ¿A quién va a elegir el Partido Republicano en sus convenciones? Y de ahí hay que entrar a poner la ficha y todo el cuento. Que es como lo que contaba el otro día esta película respecto a Sarah Palin. Esta gobernadora de Alaska que termina siendo la fórmula presidencial. Ella como vicepresidenta, senador McCain, que vuelve a aparecer en la política contingente en Estados Unidos. McCain. Ya, pues, me preocupaba que reapareciera. ¿Quién? Y como que ascendiera Sarah Palin. Ah, no, ojalá Sarah Palin no. Es una loca, pitea al mate. No, es que hasta el senador McCain republicano, para poner ejemplo, Alianza Concerta, para el caso es lo mismo. En Estados Unidos hay gente que plantea exactamente lo mismo, ¿cierto? Esta cosa binominal, la diferencia es que en Estados Unidos van como 30 candidatos, como 40, siempre terminan los mismos entre las convenciones republicanas y la convención demócrata, eligiendo, ahí sale el presidente o presidenta que va a tener. Y Sarah Palin iba de fórmula de senador McCain. Obama iba con Biden, que actual también vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden. Y Sarah Palin, Dios nos proteja de Sarah Palin. A ese nivel. O sea, tú decís Obama, no, Dios nos proteja de Sarah Palin. A la hora que hubiera salido Sarah Palin, se toma el poder, le pega un cachamar a McCain y destruye el mundo. O sea, claro, le roba la autorización de bomba y dispara a Rusia pensando que es la Unión Soviética. Claro. Una cosa así, porque ni siquiera sabe nada. Tiene problemas de geografía y problemas de política internacional, tremenda. De hecho, quedó en ridículo en los momentos de las primeras entrevistas serias, porque ya fue un fenómeno social, hay que reconocerlo, en Estados Unidos. La entrevistaron y dijeron, está buena, es tonta, po. Sí, de hecho, cuando le hacen la primera pregunta, según ella, ¿qué sabía de política internacional? Le dicen, bueno, yo sé, desde mi casa yo veo Rusia. Y todo, viví en Alaska, así, estamos hablando de una weá. Son muchos kilómetros. Miles de kilómetros, pero miles. Y todos quedaron así como, De hecho, empezaron los asesores. Hay una película, yo se las comenté completa el otro día, y dice, ya. ¿Qué vas a decir tú con el tema de nuestros aliados en Irak? Por ejemplo, con Gran Bretaña. ¿Qué vas a decir con respecto a los ingleses? ¿Cómo las relaciones? ¿Si se van a seguir manteniendo? Todo el tema. Bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con la reina. Porque la y el tipo le dice, oye, párala. Sí, Inglaterra tiene primer ministro. ¿Cómo vas a estar hablando de la reina? ¿Tú? ¿Y no manda la reina? Le dice a la tipa. No, y ahí escucharon crisis. De hecho, creía que todos los países quedan donde mismo. Dice, invadimos Irak porque Irak nos atacó el 9-11. Y dice, oye, fue Al Qaeda. No, si fueron los iraquíes. Bueno, le salió bastante caro a los republicanos el tema de Sarah Palin. Sí. Oye, a propósito de montaje, yo creo que ya se llegó al punto de la evidencia de montaje. Uh-huh. Ahí sale, Gope desactivó artefacto explosivo instalado en cercanía de jardín infantil. O sea, ya ahora quieren matar niños en el jardín infantil. Claro. Yo me parece que ya esto ya es ridículo. Como que ya... O sea, uno comprende y uno puede decir ya los bombazos en los cajeros automáticos ya pueden ser algún tipo de práctica, pero un jardín infantil. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Yo creo que ni siquiera esa cuestión iba a explotar. De hecho, yo creo que está hecho para que no explote. No sé, ya a esta altura. Yo no... No sé, yo creo que aquí hay cosas que están mal nomás. La última vez que hubo algo cosa similar, te miraron Lenin Guardia y López Candia. Sí, exactamente. Si no broma ¿Cómo tan imbécil hacer un falso atentado a la embajada? De hecho, otro día veía una persona, y estaba muy de acuerdo, el principio de las organizaciones en general en Chile, en términos revolucionarios, de izquierda, tanto anarquistas como marxistas, oye, agárrame lo que casi se sacó la cresta. Sí, no sé, se veo. Te vamos a empezar a amarrar a la silla. Por un tema protector. Igual que los niños así como... ¡Ya! ¡Córtala! Pero si la gente no vio que casi. Que las organizaciones revolucionarias en general de izquierda, independientemente de su vertiente ideológica, dentro de estas corrientes revolucionarias, tiene ciertas premisas bien claras. Como decía Malatesta, el delito comienza cuando termina la necesidad. Y en este, ¿qué quería decir con eso? Que la violencia es un arma, es una herramienta que tiene el pueblo para defenderse ante la opresión y para terminar con la explotación. Pero no puede ser ocupada por gustito, ¿cachai? O sea, yo no hago una barricada porque se me ocurrió, yo esto. Siempre es una herramienta. O si no, comete el delito y dejaste tu planteamiento político, a eso se refiere. Y hay algo que se mantiene siempre y que hay una diferencia notable entre esto y grupos fundamentalistas, y volvemos a lo que conversábamos ayer, que tiene que ver con tener claro cuáles son los objetivos políticos. O sea, un objetivo político en un jardín infantil, un objetivo político... No, por eso. Ay, el metro, sí, porque va a matar mucha gente y todo el cuento. Eso ya más, a menos que alguien termine diciendo acá... que esto está llevado a cabo por Hama y que necesitamos empezar a controlar el país y todo lo demás. Y también muchos dirían, esto ya me parece extraño y conocido, generar esta sensación. El terrorismo se puede planificar y genera ciertos escenarios y contextos favorables para algunos. Uno, cada acción debe considerarla y ponderarla en virtud del modo operandi de la conveniencia de quienes resultan beneficiados. Eso es un móvil. ¿Quién sale ganando respecto a esto? Y a mí, discúlpame, no me deja llamar la atención de que entre los conflictos del gobierno, con problemas comunicacionales varios, aparezcan estas cosas y comienza a aparecer este perfil de langueteado vaca Peña y Lillo, de sheriff. De hecho, el otro día en la tele ya lo llaman sheriff. El sheriff Peña y Lillo. No es menor ese tema. Pero el tema de, vuelvo a insistir, de que aparezcan estas bombas implica que van a empezar investigaciones, que van a empezar a haber declaraciones de tratar de disponer. Y acá hay cierta gente que lo que quiere demostrar es que hay un grupo que quiere todo o nada versus gente moderada que está dispuesta a llegar a acuerdos para el bien del país. Claro, y negociar ahí junto al Mineduc en el a la larga es como eso, sí. ¿Qué propósito le hace si no se va a sentar a negociar? Bueno, respecto a la información que tiró Joaquín, alrededor de las 7 de la mañana de este martes, un artefacto explosivo fue desactivado en cercanías de un jardín infantil en el centro de Santiago. Situación que generó temor en los apoderados de los menores. Grave, pues. Pero que a nadie se usara un juicio dejaría una... Insisto, nadie. ¿Cachai? El objeto fue colocado en Almirante Hurtado con carrera y a la hora que el personal del GOPE con carabinero llegó para trabajar a desactivar el aparato. Había 8 niños en una sala cercana al lugar de la instalación. Esto me parece muy rebuscado. Y me parece muy oportuno para algunos. De hecho, gente ya comentando abajo y nadie compra este tipo de información. Estoy leyendo los comentarios que están abajo. Vuelvo a insistir, es poco creíble. No que haya habido un artefacto propiamente tal, sino poco creíble las motivaciones que se intentan instalar respecto a esto. De hecho, ya teníamos el fiscal antivegano, que lo anarquista, que la cuestión, antes de. Pero está empezando la investigación y ya tiene culpables. Después, ay, ¿por qué la justicia me bota los casos? Porque habló como idiota. Fiscal se pone en el tribunal y habló como idiota. ¿Ustedes no escucharon ese juicio del caso de Víctor Montoya? Los peritos de perfil psicológico de Víctor Montoya puesto por la Dipolcar. Eran terribles. Es que era vegetariano. Ya, ¿y qué tiene eso? No, porque, bueno, los vegetarianos a veces ponen bombas. Weón. Ese nivel de de prueba, tuvieron a un cabro 1 año 4 meses. Puede buscar el audio, está en radiofrancia.cl, ahí el caso de Víctor Montoya, hay un buscador en la página de radio. Sí, mira, sí, buscador. Yo, a mí me ha servido muchísimo para... Pues también pueden buscar en Google, ponen Víctor Montoya, Radio Villa Francia, y también funciona. Ah, pueden de las dos formas. Sí. Búsquenlo ustedes, porque tenemos que decirles cómo tienen que buscar las cosas. No hay mucha diferencia entre Sara Palin y Evelyn Matthei. Sí, hay diferencia. No. Calfulican, hay caleta diferencia. Ena Bombal, Jacqueline Barreselberger. Loco, de pecho, las tres juntas que me nombraste al lado de Sara Palin, de pecho. No, si era... Más encima estaba tocadita. Entonces... No, si era... Era... Imagínate con mucho poder. De claro, hecho, además ser presidente de Chile... No, Evelyn Matthei es una menos, demócrata al lado del... Claro, es mucho bacán. Menos que ser vicepresidente de Estados Unidos, mm. Pues también. Pues, y con aire de grandeza. No, terrible eso. ¿Quién ese y el...? Gil iba con un cilindro de gas y pasó piola, no crean. Hay giles que compran baratillo. Que se supone que era un cilindro de gas butano en algún tiempo. Y los analfabetos políticos prenden al toque en la comodidad de su ignorancia. Pero claramente están desviando la atención de sus propios cagazos y ya se les nota el elástico de la máscara. Y la bomba era Coca-Cola con mentita y dale. Oye, amenazó con llamar por teléfono y aburrirla. Sí, yo le dije que este programa... Esa fue Ana Karina. Por eso, todavía tiene cierto prestigio, algo, un poquito. ¿El usted querrá decir? No, el de nosotros nada, por eso. Entonces dije que el de nosotros podía llamar. En fin. Oye, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo con la JIVE, vamos a estar atentos con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero no quiero dejar pasar lo que ocurrió allí el día de ayer con... De hecho, yo ayer estaba preguntando y ahí salió después incluso en el Twitter de la radio, ¿en qué momento aparecía la juventud de la Cancillería a hacer un video para salvar a Bachelet respecto al nombramiento de Sinclair en Singapur? Porque... salió previamente, creo que en el Dinamo, lo enviaste tú esa nota, Joaquín. ¿Lo de Revolución Democrática? Revolución Democrática se había juntado con Inseguirre y Miguel Crispi dando instrucciones, pues, ¿qué te pasa, sí, oye? Po. Ah, hay que salir a explicar la reforma del Ministerio de Educación a la calle. O sea, lo que están diciendo es que le van a hacer la pega gratis. O sea, que ni siquiera va a tener que contratar gente para difundir sobre la reforma de la educación, no, sino que Revolución Democrática asumió ese cargo y ellos van a ir a intentar a bajar, supone, porque ellos tienen una llegada de base, pero total, pues. Esa es la imagen ridícula que está como vendiendo, además, los giles. Entonces ellos van a bajar para que la gente acepte y siga la reforma educacional. Uh-huh. Y ahí, bueno, uno dice, ya, pues definitivamente digan que son parte del gobierno, pues ya... Sí. Yo no será mucho ya. ¿Hay con gente eso? Que cree que Revolución Democrática no es del gobierno? Está claro que Revolución Democrática es del gobierno. No, y que alguien me diga por qué no. Para mí también, pero debe haber alguno en el mundo que sigue resistiéndose ante esa idea. Y yo creo que en este momento ya es como asúmanlo, por favor. Así que voy a plantear. A ver, ayer. Pongamos esto en perspectiva, pues pasemos a política atingente acá en Chile. A ver, ¿cómo comienza esto? Nicolás Izaguirre da declaraciones, particularmente una entrevista en el Mercurio. El domingo. Que aparece el domingo. Cuando hable, hacerlo en el micrófono. Estás muy cómodo allá y casi te puede ir a dar vuelta en cualquier momento. No. Nah. Oye, estira el pie más allá y agarra la silla por si acaso. En serio, que tú así el costalazo. Bueno, Nicolás Izaguirre da una especie de pincelada de cómo va la reforma y plantea el tema de los 4 años. Y esto no fue un problema comunicacional. Él plantea ahí, pero claramente de que pensaba financiar. No habló de, discutamos de cuánto deben durar las carreras, de financiar 4 años de carrera. Entre otras cosas, la entrevista obviamente mucho más larga y habla sobre distintos temas que tienen que ver con la reforma educacional. Obviamente se leyó esto como un cagazo. De hecho, algunos otros de la nueva mayoría empezaron a hablar de que mejor que el ministro se quede callado, de que mejor que no hable, por qué no le pasan una guitarra, se pone a cantar, este tipo de cosas. Ojo, de la nueva mayoría salieron ese tipo de frases. Y comisión de emergencia. ¿qué hacemos? Porque la verdad, esto es un cagazo y el lunes van a salir todos a reclamar. Porque los fines de semana alguna gente descansa, y en general era un fin de semana largo y todo lo demás. Entonces, a alguien de haberse le ocurrió la brillante tarea, que quizá al asesor, el que estaba sentado a la izquierda de Nicolás Aguirre el día de ayer, Miguel Crispi, de Revolución Democrática, estamos hablando de uno de los dirigentes de Revolución Democrática, ideólogo, como fue llamado en su momento. Sí, y sigue siéndolo. Aló, Giorgio. Jorgito, ¿cómo estás? Aquí, zorrón, bien. Zorrón mexicano, mano. WhatsApp. Dice, oye, necesitamos ayuda. Hay que salir a explicar la reforma. Ah, tenemos caro, editen todo el tema. Bueno, me editaron un video, hicieron este. Bah, la reforma. ¿Y a quién más llamamos? A la CONE, po. ¿A quién vamos a llamar? ¿Ah? A la ACE. Y llaman a la CONE. Pucha, cabros, ¿por qué no se toman la UDI? Ay, que el problema acá a la derecha. Vámonos para allá. Poco creíble, porque si el problema es la UDI, ¿por qué termináis haciendo pactos con la UDI? Pero bueno, en términos comunicacionales todavía siguen sirviendo las mismas fórmulas de ayer. Y ayer tenemos toma simbólica de la UDI, porque igual fue como poner el lienzo afuera, si tampoco fue así, bueno, vamos a tomar la UDI. No, fue parecido a una toma, yo me recuerdo, de la Juventud Socialista, cuando se toman su partido justo antes de que se tomaran todos los partidos. Como el autogolpe. No, porque es un autogolpe. Y después, cuando ya terminaron las otras tomas, se bajaron. Se tomaron la Izquierda Cristiana, el PPD, se tomaron algunos partidos también de la Alianza, el PC. ¿Y la Izquierda Cristiana tiene sede? Y entonces fue el PPD, si se fue por Cienfuegos. Sí, por eso. Si tiene sede la Izquierda Cristiana. ¿Ah? Tenía sede la Izquierda Cristiana, que sí, estaba por ahí por Santiago Centro, el sector del barrio Yungay. Recuerdo, porque se hacían las reuniones de la ACE, o sea, no era de la ACE necesariamente, pero era parte importante de la ACE por ahí por el 2001 y todo el tema. Bueno, y salen a explicar la reforma. Y en ese intertanto, arman este que salga este grupo a explicar y en definitiva a poner el orden en este cagazo. Cabros como cabros disciplinados y que están en su legítimo derecho de hacerlo, porque varios de ellos representan a partidos que son de gobierno y por tanto no es descabellado que terminen haciendo esto. El tema de esta ambigüedad, defíname, estamos apoyando un gobierno, nos parece. De hecho, yo por eso tenía cierta discrepancia con el tema de Bárbara Figueroa, que me parezca mal sindicalista, no quiere decir que me parezca una buena militante. No sé si se entiende, porque yo encuentro que ya honesta al decir que se la juega por este gobierno. Ahora, el tema es que ahora trata como de distanciarse un poco, de generar cierta autonomía, pero ya no es creíble. ¿Por qué es su gobierno? ¿Para qué estamos con cosas? Y el caso de la CONE, la mayoría son militantes de cabros, militantes del PPD, militantes de la Juventud Comunista, de partidos que obviamente están en el gobierno y tienen el legítimo derecho de defenderlo. Ahora, hay una duda, tú decís, ya, expliquemos las acciones. ¿Qué crees que hace la CONE tomándose pacíficamente la vereda de la UDI, de la sede de la UDI allá en Suecia? Porque si queréis que la reforma resulte como tú queréis que resulte, según en términos de esta posición que supuestamente era autónomo, te tomáis, no sé, el Ministerio de Educación, pues si la reforma se está haciendo allá, la está haciendo este gobierno. Es como ir a reclamarle al viejo pascuero porque no te trajo huevo el conejo pascua, po. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque supone que el que está haciendo la reforma y tiene los votos y tiene todas las ganas porque lo comprometió en campaña, porque es una promesa de campaña y es nuestra hoja de ruta, el gobierno. Si el gobierno se está perdiendo, bueno, hay que pararle y decirle, oye, tomémonos el Mineduc. Alguien me va a decir, oye, ya lo hicieron. Sí, se pusieron a ver afuera del Mineduc con un lienzo la otra vez, que también hubo un cagazo de este estilo. Pero es como decir, no, es que lo que pasa es que la UDI está deteniendo los procesos. Yo veo gente dentro de la nueva mayoría deteniendo los procesos. O sea, si hubiera sido coherente la acción, se hubieran tenido que ir a tomar la Democracia Cristiana. Porque son los que están frenando en la interna el cuento. Pero bueno, todos cacharon de que esto tenía que ver con un manejo comunicacional de un conflicto. ¿Okay? Y la Revolución Democrática, otra pata que tiene el gobierno, porque, disculpa, la Revolución Democrática está en el gobierno, si no nos veamos la suerte entre gitanos acá. No es que nosotros somos autónomos, independientes, todo el tema. Hay cerca de, probablemente debe ser uno de los más representados dentro del gobierno, porque tiene como 300 funcionarios. El otro día alguien lo transparentaba. Hoy día en el aparato estatal, de un movimiento súper chico, que nació recién. Ahora no tiene ministerios ni cosas, pero tiene buenos puestos de profesionales jóvenes. Entonces, salen al paso y hacen esta reunión de emergencia con la Confech, que la verdad llama bastante la atención, pero también hay mucho. De hecho, yo quiero ver una escena, no sé si ustedes la vieron ayer, que es cuando se sientan. Está Nicolás Izaguirre, Andrés Palma a su derecha, Miguel Crispi a su izquierda. Y al frente de Miguel Crispi está Nashla. Nashla, que también es de la misma, del mismo movimiento, partido o organización, llame como quiere, de Miguel Crispi. En medio está Melissa Sepúlveda y al otro lado por acá está Sebastián Elwin, etcétera, etcétera. Y terminan sumándose. Yo aquí quiero defender la posición, entre comillas, de la Confech. Tampoco les queda mucho que hacer. O sea, no sumarse a eso iba a decir ellos no quieren dialogar. Ahora, mis discrepancias con la Confech tienen que ver con otras cosas. En términos de cómo uno analiza esto. Esto es una demostración de fuerza y aquí lo que se está viendo es un gallito político. Se está ninguneando al movimiento estudiantil, reiteradamente, no solamente porque se dijo que no se iba a hacer a la pinta a la calle la reforma, no solamente porque el movimiento estudiantil no tenía la última palabra, frases dichas por Nicolás Izaguirre, y ahí no hay problema de interpretación, él lo dijo, una la dijo en Radio Duna, la otra la dijo en el Mercurio y después la reproduce Cooperativa, si quieren buscar esa información. Y en este contexto, y en esta pasada, lo que uno está viendo es que la reforma educacional ya está caída. Por lo menos como se ofreció. De hecho, hoy día se está intentando decir que hay que empezar a generar una discusión sobre educación. Esa discusión ya está hecha. Se supone que la promesa de campaña era llevar a cabo eso. O sea, ¿qué habría que entrar a discutir si se supone, ojo, se supone que la educación es un derecho, por tanto está garantizada en términos de un derecho universal? No hay nada más que discutir. ¿Qué habría que discutir? ¿Por qué hay que discutir 4 años? ¿Por qué hay que discutir si los basales o no basales, si se supone que es un derecho social garantizado, universal? La educación es gratuita nomás, punto. Entonces, hoy día se le está pidiendo, en el caso del movimiento estudiantil, que entren a hacer un gallito con lobistas, po. Y ahí no puede entrar a competir el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil solamente puede competir en las calles. Les guste a alguien, no, porque eso no es necesariamente la política, no se puede remitir solamente a la calle y todo lo demás. Te lo compro. Te compro todo eso, que la política no se empieza a hacer en las calles. Te compro todo eso. Pero la única herramienta que tú tenés, la única herramienta válida, es hacerle saber a un gobierno que la presión social es tan fuerte que de no acceder, así se logran los derechos en general en la historia, que puede hacerse tan ingobernable que tienes que acceder. Eso ocurrió con los derechos civiles en todas las partes del mundo. Y no hay ningún derecho que no se haya peleado precisamente en una de las herramientas que tienen los movimientos sociales, que es manifestarse de modo tal de generar tal preocupación de la gobernabilidad de una administración que tenga que acceder. Le pasó hasta Piñera. Entonces, el tema es que, claro, uno dice, oye, el gobierno se está jugando todas las fichas. Ok, pero tampoco veo un movimiento social cohesionado. ¿Por qué? Porque hay grupos dentro del movimiento social que, usted me dirá, no tienen base y todo el tema, lo que quiera, pero tienen participación en las asambleas, por tanto pueden poner todas las piedras y palos que le ordenen hacer o que les dé la gana hacer, que generan este retraso. Porque la organicidad del movimiento social, en términos naturales, tiene una forma de ser que no ha variado en 30 años. Eso no ha variado. De hecho, por ejemplo, y tienes que pelear contra otro tema. Tienes que pelear que los medios de comunicación hacen su pega acá y establecen discursos oficiales. Y estos discursos oficiales es llamar a los sectores más conservadores del movimiento estudiantil. Esas son las cuñas. Pues yo pregunto, ¿qué cresta tiene que estar hablando, por ejemplo, Moisés Paredes sobre el tema del movimiento estudiantil? Nada, po. ¿Pero no, quién lo posiciona a él? Los medios. Los medios, sí, po. Y lo posicionan desde antes, también esperando lo mismo. Sí, porque cabro era un presidente de un centro alumno. De un colegio como el Alessandri, que fue acusado varias veces. De hecho, cuando se refería a Moisés Paredes, construyeron care raja, pues se refería al liceo de aplicación la otra vez y que era terrible, como eso. Y no se recuerda cómo trataron a la gente del liceo Alessandri cuando él era presidente de centro alumno. Que de hecho la cosa se terminó desviando porque encontraron pornografía en un computador. Y que desmienta eso, porque yo estaba presente ahí, estaba al lado mío Moisés Paredes. Y discutimos esto. Entonces, claro, bueno, asegúrate tu vida y todo el cuento, perfecto. Pero esta cosa de instalar dirigentes mediáticamente tiene sus costos. Y tiene sus pros también. Pero tiene sus costos, y no son menores. Y lo que vamos a ver está, de hecho, por ejemplo, ya quedó una posición, entre comillas, salvable para el gobierno, porque puso una premisa. Y esto es lo peligroso de la aceptación que hizo la Confech allá y de lo que pasó en esta semana. Puso a la Confech en el mismo, en términos de balanza, peso que cualquiera otro de los actores y lobistas que está hoy día participando en la discusión de la reforma. Eso, para ponérselo en términos simples, para que lo entienda, eso fue exactamente lo que hicieron en el 2006. La tesis para terminar el acuerdo 2007. Exactamente. Poner a un movimiento social en el mismo piso que Harald Beyer, en el mismo piso que JJ Brunner, y deja fuera de hueveo. Están los mismos expertos. De hecho, resucitó Harald Beyer, claro. Apareció JJ Brunner, Mariana Erwin de vuelta al Mineduc. Disculpa, esto es un déjà vu por donde lo miré. Y quien diga que esto no se parece en nada a lo del 2006 es porque no estaba en las calles del 2006, así de simple. O estaba y estaba vendiendo, como muchos terminaron siendo dirigentes de estos partidos que hoy día están traicionando a sus propios programas. Porque eso es. Pues yo no puedo decir traicionan al pueblo y todo el tema, porque la verdad las bases ya no llegan para allá. Pero traicionan a su propio programa, puedo decirlo con propiedad, porque es cierto. Eso es un hecho. Es por lo menos lo que yo veo. No sé si ustedes ven algo distinto. Yo creo que, claro, yo creo que ese es el punto que hay que llegar finalmente, que es que se está haciendo exactamente la misma estrategia. Y esa estrategia probó ser un fracaso, ser un fraude. Y prueba a darle sobre representatividad a los sectores más conservadores y a, supone, a los expertos bajo esta truculencia que llamar a algunos expertos. Seguimos la discusión y siguen algunos asumiendo naturalmente de que Harald Beyer es un experto, por ejemplo, y Harald Beyer no es experto de nada en realidad. Pero bueno, yo creo que el problema es entrar a negociar en esos términos con gente que no se ha ganado un puesto en esa mesa porque no representa ni un clamor popular, ni una movilización, ni un movimiento social que ha intentado instalar un tema, sino que simplemente están ahí para atajar y para frenar dicho impulso. Entonces yo creo que en realidad, no sé, yo es difícil porque te ponen por lo general una encrucijada de que bueno, entonces uno no es intransigente, etcétera, etcétera, etcétera, pero es mejor restarse esas iniciativas donde te pueden terminar pasando la máquina monstruosamente que estar aceptando simplemente para no mostrarse intransigente. Yo, por lo menos esa es mi opinión, en mi caso. Porque te puede salir muy caro participar en esas instancias donde finalmente uno sabe o tiene cierta claridad y que las va a perder. Uh-huh. Finalmente, no sé, pues es como ceder y declararte vencido en una guerra, porque al final es eso. Pues, finalmente es como entrar y decir, bueno, nos rendimos incondicionalmente, estamos firmando nuestra rendición, en cierto modo, si es que entramos a negociar en esos términos. Y eso es preocupante. Muy preocupante. ¿O no? ¿Qué opinas tú, joven Padawan? Opinar más sobre el mismo tema, ya yo creo de que se ha dicho siempre, todo siempre, lo que había que decirse. No te me pongáis farcas para la cosa. Po. No ya, me venga. Posición, no me posición. A faltar el respeto. Posición. ¿Está claro? ¿Qué opina usted? No le estoy diciendo súmese a la masa. Estoy diciendo, ¿qué opina usted? ¿Qué opino yo? Que estoy resfriado. Aparte de que está resfriado, ¿qué opina? Una posición clara. ya lo han dicho todo y quieren que siga hablando. Sí, po. Esto es papel picado ya, po. Si sabemos por dónde va la cosa, sabemos cómo se está cocinando el asunto, sabemos de que esto va a terminar lo mismo que el 2006 y que en 4 años más van a estar diciendo nuevamente lo mismo que estaban diciendo hace un par de meses atrás. Ah, vamos ahora sí a hacer los cambios que en verdad la educación necesita y vamos a tener una educación de calidad, gratuita y no sé cuántas cosas más. Y van a seguir con el mismo discurso. Pero para eso necesitamos sus votos para tener el Congreso a favor de la próxima presidenta o presidente de concertación, nueva mayoría, o como le quieran llamar en el futuro. Claro, porque acá lo que está en juego, allá, en definitiva, es un modelo montado, yo siempre quiero hacer esa distinción, un modelo montado en un sistema. Uh-huh. No son necesariamente lo mismo, pero se complementan. ¿Por qué? Porque tú puedes pelear contra el modelo sin acabar el sistema. Claro. Eso ha ocurrido. Todo el tiempo. De hecho, los 90 es un ejemplo gráfico en el mundo, uh-huh, para explicar de que muchos pensaron que se caía un sistema o que generaba cambios rotundos, pero lo que cambió fue el modelo frente a un sistema, que el sistema básicamente en el mundo se llama capitalismo, uh-huh, que tiene que ver con la acumulación de capital y la explotación. Esos son dos principios, ejes principales del capitalismo, tenga el color que sea. Y en ese contexto... acá lo que se ha prometido fue reforma al modelo. Ojo, la concertación jamás ha estado contra el capitalismo. ¿Qué crea eso? Está en términos chilenos, decir, cagando fuera el tiesto. Claro que sí. La concertación jamás se ha planteado como un partido, por ejemplo, probablemente en su momento alguno, pero hasta hoy jamás como proyecto se han planteado ser anticapitalistas. Y eso quiere decir administrar un modelo heredado y perfeccionado. Cuando se dice perfeccionado, no solamente que mantuvo el tema, no, lo perfeccionó. Claro, porque si en 20 años no es capaz de haber hecho los cambios que verdaderamente necesitaban hacerse para cambiar el modelo, para cambiar la estructura económica, social del país, y no lo hicieron, es porque... les favorece, y mientras les favorezca lo van a seguir manteniendo, eso es obvio, y va a seguir sucediendo ahora con este nuevo gobierno de la nueva mayoría, o como le quieran llamar, que hace consenso mucho más profundo con la derecha que hacer consenso con los sectores populares. Es que, ¿por qué no le conviene? Es que acá volvemos a lo que hablábamos un poco cuando hacíamos este análisis de los gobiernos corporativistas, en el caso de Estados Unidos, en términos de esta cosa binominal, y sigue funcionando. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de una cosa, en general nosotros acá trabajamos haciendo análisis de medios, los medios han vuelto a reposicionar de manera de maquillar cosas, lo que son las voces binominales, que básicamente es la voz de un solo sector, pero matizaba y metía, te vuelven a traer los mismos expertos. Para pa ponerte un ejemplo, resucitar a Joaquín Lavín y ponerte una mesa no solamente es insufrible. Yo siempre he dicho, ¿cómo este weón va a ser político si apenas sabe hablar? Pero bueno, se permiten un montón de licencias acá, y hoy día es un actor relevante porque está dentro de los medios de comunicación generándose en tu sentido común. Lo entrevistaron hace poco en Canal Abierto, hoy día es panelista de Ciudadanos, si no me equivoco, de CNN Chile, y empieza a haber un montón. Por ejemplo, ayer yo veía en 24 Horas o en CNN o también en otros canales, a JJ Brunner invitado, a propósito que estuvo en Icare, y presentado como experto en educación, y volviéndole a poner un mote que no tiene. JJ Brunner. De hecho, todavía se sigue discutiendo si es que terminó la universidad y todo eso. Uh-huh. Exactamente. Entonces, sabe. Entonces, el punto acá es, acá tenemos una reforma que la diferencia en términos, a ver, para ponerlo en términos simples, que ya no va a ser. ¿Por qué ya no va a ser? Porque ya quedó claro. Acá hay gente diciendo, bueno, a ver, que hay que confiar, porque mira, es que hay que ver, porque yo creo que sí lo van a hacer, lo que pasa es que la derecha frena. No, acá ya hay un tema fehaciente, claro, concreto, que tiene que ver con una discusión que no ocurrió hace de año. No estoy refiriéndome al acuerdo Longueira-Lagos, no me estoy hablando de la política de los consensos de principios y mediados de los 90, estoy hablando de algo que ocurrió hace una semana y media, que tiene que ver con la misma política, en la cual la Alianza y la Concertación se ponen de acuerdo y terminan dando un tema de que traicionaron su propio programa. Acá que ahora que terminen diciendo, mira, lo que pasa es que no se alteró el corazón, mira, lo que pasa es que vamos a juntar la plata igual. De hecho, ya hoy día se está sabiendo de que no se va a alcanzar a juntar esa plata. Eso implica, y ayer, por ejemplo, Camila Vallejo daba algunas luces respecto a esto, tratando de, nuevamente, no con muy buena gana, pero tratando de darle un salvavidas a Nicolás Izaguirre, tratando de explicar algo que era inexplicable. Diciendo, no, que lo que se estaba discutiendo no era el tema de la gratuidad, sino que discutir, como se ha hecho en otras veces y otros países, el tema de la pertinencia de cuánto van a durar las carreras de pregrado. Mentira, eso no estaba discutiéndose, no planteó Izaguirre aquello. De hecho, ya en Chile están bajados los pregrados. Los pregrados ya no demoran lo que demoraban antes. Y eso se nota en términos de la calificación que hoy día tienen los profesionales en Chile, que es bastante mediocre. ¿Por qué? Porque las universidades se convirtieron en una fábrica más parecida a un retail, en la cual sacan rápidamente giles porque pagan por tal. Que sepan algo o no, ya no es problema de ellos. Ellos imparten y su negocio es pagarle los aranceles, tienen un casino medianamente decente, un par de mesas de ping-pong, unos tacatacas por aquí y por allá, ¿cachai? Algunas rectas de extensiones y un cartón. Y nadie está fiscalizando eso, así que también es papa. Que se pierda plata ahí de por medio, algunos dicen que están en crisis económica constante y ya es un problema porque se roban entre ellos. Pero discutir qué, que vaya a ser carreras de 3 años, no, pues. Aparte que ese no era el leitmotiv de la reforma educacional, no se estaba discutiendo si se iba a cambiar o no se iba a cambiar la cantidad de años que iba a durar un pregrado. Se está discutiendo sobre la pertinencia y cómo se va a llevar a cabo la gratuidad universal porque se establece como un derecho. Pero hoy día se está matizando, se está diciendo que no es un derecho. Discursivamente se dice que sí, pero en la práctica, ya al ponerlo en discusión y matizarlo con el tema del lobby y matizarlo con el respecto al tema del lucro, se está diciendo que no. Cuando tú estableces que algo es un derecho universal, establece que la discusión ya está cerrada. O sea, para ponerlo en simple, si algo va a ser gratis para todos, ¿cachai? Que alguien se ponga con un kiosco allá, está, puede legítimamente ponerse. Y lo va a hacer. Aquí este gobierno no se va a meter con eso, porque me refiero como política de Estado. Pero va a estar para quienes quieran nomás. Porque está asumido, ya es algo gratis. No hay que entrar a matizar más o menos. Y ya se empezó a hablar, por ejemplo, de requisitos. Lo dijo Camila Vallejo. Yo les planteo revisar las cuñas que dio afuera de la reunión con Nicolás Izaguirre. Ocupó este concepto para utilizar bien los recursos fiscales. Disculpa, ¿cómo es eso de que tienen que haber ciertos prerequisitos? No hay prerequisitos para establecer un derecho, ¿no? O sea, tienen que tener, tantos quintiles. Tienen que pertenecer a tan quintil. Si tú haces eso, estás diciendo que ya no es un derecho universal. Claro. Soy a subvencionar, no, ¿cómo se llama? Claro, es el otro concepto. Sí, que hay subvención. En definitiva, se subvenciona a tales a través de beca y todo lo demás. Si tú estableces de que no, es que lo que pasa es que no pueden estudiar todo lo que quieran. Ya, claro, ahí uno entraría a matizar porque es cierto, hay cierta experiencia. Por ejemplo, está la francesa de que tú puedes entrar en un momento determinado a estudiar medicina, pero si te fue como el forro, no puedes volver a estudiar medicina. Claro. Puedes estudiar otra carrera. ¿Pero qué? No, es que puede estudiar solamente esa. Queremos evitar de que gente ocupe mal los recursos y pase estudiando. Claro. O en Cuba, que por ser, si tú sales mal en una carrera, puedes entrar nuevamente a la universidad a estudiar otra carrera, no la misma. El mismo sistema francés. Claro, y luego la tercera vez. No te dejan. La tercera vez tú puedes, 3 veces puedes entrar. Sí, pues, después no y te ahí dejan. Ya no te dejan más. Sí. El sistema francés es más o menos el mismo. Claro. Porque establece de que no eres bueno para eso, está claro. Claro. Por eso en general, y por eso es súper complejo el tema de los pregrados. Porque se establece ciertos mecanismos y por ejemplo están los bachilleres o en Estados Unidos está la vieja preparatoria y la preparatoria que tiene un montón de electivos en los cuales uno va armando el tema vocacional para elegir algo que de una u otra manera sepas que eres bueno, pues. Y que te gusta y que vas a sentirte bien estudiándolo y luego siendo profesional. Entonces, todavía estamos discutiendo sobre si esto va a beneficiar a los más ricos y todo el tema. Esa discusión está zanjada. Hace tiempo. Claro, por ejemplo, Andrea dice, Giorgio habló de deberes para garantizar derechos. Ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de requisitos. ¿Qué? ¿Cuál es el requisito? Se supone que si la educación es un derecho universal... El Estado tiene que hacer lo posible y lo imposible para garantizarlo. Y listo, así de simple. Punto. Se terminó la discusión. ¿Qué más va a haber? ¿No? Que tienen que tener tal perfil y todo el tema. O que no pueden hacer esto o cambiarse. ¿Y por qué no? Se supone que la educación es gratis. Por establecer esto que estamos hablando, de que tú puedes entrar a estudiar lo que se te ocurra. Si no eres bueno para eso, buscarás que eres bueno haciendo, etcétera. Se supone que el tema se iba a resolver. De hecho, ya Andrés Velasco, que estaba en una entrevista, decía abiertamente de que esto benefició a las grandes empresas para poder eludir, po. Andrés Velasco, socio de la nueva mayoría. Porque es verdad, po. ¿Por qué? Porque para evitar eso, se supone que se le iba a para que los ricos no tuvieran todo gratis, porque ese era como el tema. Bueno, si le hace una reforma tributaria donde los que tenían más iban a pagar más, por tanto eso iba a ser retribuible en este fondo que se iba a hacer para que todos se educaran gratis. Bueno, reforma tributaria que quedó como el forro, po. Con lleno de mecanismos para eludir, sacando el FUT, pero poniendo un mecanismo mucho mejor y voluntario y adaptativo. Pues si no sabes, lo bueno de la entrevista a Lavín es que él lo dice, pero abiertamente, de que le cambiaron el nombre al FUT. Pero que claro, sigue existiendo, sí, y que es muy bueno que siga existiendo. Sí, y ahí uno dice, que por lo menos alguien... honesto. Claro, alguien es tan estúpido para decirlo. Claro. Entonces está la gracia. El tema acá es que se intenta retrotraer la historia. Me puse como Allende. Se quiere retrotraer la discusión. Y se quiere empezar de cero. Y que quiere decir table raza. Y que el movimiento estudiantil pese lo mismo que el representante de los liceos particulares, que el representante de los colegios católicos, que el representante experto del Centro de Estudios Públicos, que el experto amigo nuestro que tiene asesorías con consultoras con el tema educacional. Sentarlos todos en el mismo panel. Ese libreto ya lo vimos. Y sabemos cuál es el resultado. El loco se casa con la mina, la que queda ciega contra la luz. Esa teleserie ya la vimos. Y muere el malo. Y la guagua sale re fea. Sí. Como dijo el otro. Esa teleserie ya la vimos. Entonces que haya gente aquí tratando de matizar. Ya, te compro. Si hay gente que dice, oye, ya, pues compremos. Si estamos en 1995, 5 años, recién los milicos. Ya, mira, sé que estamos con Lago. Ahora sí que sí. Crecer con igualdad y todo el cuento. Pero estamos en el 2014. Pues, se han pasado 24 años. ¿Ah? Y que manden al choque a ciertos cabros está bien, porque esos cabros sabemos que van a tener un puesto asegurado respecto a... Pero a nosotros nos interesa un pepino sus puestos asegurados. A nosotros nos importan los que no tienen representación. Y ahí yo creo que hay un problema. Hay un problema que es transversal a las actuales organizaciones estudiantiles representativas a nivel nacional. Se están quedando sin base. Y eso solamente porque no saben manejar en términos políticos un movimiento. Y esto va desde la ACE, va desde bueno la CONE, que es una cosa bien montada. Aparece ahora una UFESUB haciendo el peso a la MESUB. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de la periferia, la gente de regiones, no se está sintiendo representada, no por solamente la reforma, sino se está siendo representada por las organizaciones que están. Que volvieron a la misma lógica de la forma en cómo se discutía antes. Y están cayendo en ese juego. Llenos de operadores políticos por acá, llenos de tipos metidos ya haciendo llamadas por teléfono para cubrir el de acá, etcétera. Peleando en pelota. Y con marcha una vez al mes. O sea, los gobiernos ya esperan las marchas. Sí, no, es lamentable la disolución que hay del movimiento estudiantil y de la falta como de llegar a las bases. Yo creo que hay que dejar bien en claro eso Y también como ese vuelco como hacia afuera que he tenido también, como intentaste una popularidad fuera de los mismos estudiantes, pero no dentro de los mismos estudiantes, que yo creo que también le ha salido bastante caro, así como intentar ganarse la opinión pública, pero en realidad también despreocuparse de quiénes son realmente los que tienen que impulsar estos cambios, que son los mismos estudiantes. Yo creo que ahí está mal, y yo creo que estos gestos lo hacen que quede peor. O sea, al final ese es el punto. O sea, al final uno dice, bueno, en realidad la Confech y recurrió a toda la instancia. ¿Esto se acordó, por ejemplo? Ayer hacíamos esta distinción, sí, entre el Confech metropolitano y el Confech, porque en tanto términos de plenario, yo sé que hay instancias, pero... Pero es esto que, fue a nivel de plenario esta decisión, por lo pero menos. Pero es que estamos hablando de que... a ver, la Confech es una, un montón de federaciones de distintas universidades con distinta sensibilidad, unos más, unos menos, tienen ciertos polos, hay ciertos acuerdos y protocolos internos en los cuales se hacen alianzas. Eso ha ocurrido siempre en la Confech. Pero también tenéis gente del gobierno. Porque, a ver, si hay algo que adolecía completamente la alianza, era, por ejemplo, federaciones estudiantiles. Carece de mando en términos dirigenciales, en términos del mundo social. Uno no ve habitualmente una dirigente social. Pongo el caso de Juana Silva, que todos sabían que trabajaba para la UDI, que era de ANDA Chile. ¿Cachai? No tenía eso, y eso era tan evidente porque tienen tan poco que es notable. Acá sí tenía gente y tenía operadores políticos, gente que se mueve en el mundo social, que no necesariamente es representativo, pero se mueve en el mundo social, sabe quién la lleva, sabe con quién conversar, saben a quién llamar, saben a quién cooptar, y eso hace un poco más complejo el transitar y el momento de las negociaciones. O sea, todos saben que acá Revolución Democrática quiere decir que no está en el gobierno es una cosa. Pero todos saben que está en el gobierno. O sea, es el asesor del ministro. El ideólogo, uno de los representantes máximos de Revolución Democrática, es el asesor del ministro. Con eso ya tenéis más que suficiente. Entonces, eso invalida un poco cierta independencia. La independencia está demostrada cuando tú tienes autonomía. De hecho, una sin la otra no se pueden dar. Por eso yo humildemente planteo de que varios que se hacen llamar medios independientes realmente no lo son. Porque dependen de. Y por eso nosotros preferimos el mote autónomo que independiente. Pero la independencia es un mito, es como la objetividad. Así como, ¿independiente de qué? No, pues eres autónomo o no eres autónomo. Te puedes valer por ti mismo o necesitas depender de los avisajes, necesitas depender de tal cosa, y eso condiciona, quiera o no quiera, tu editorial. De que hagan visitas, por ejemplo, mostrando fotos de modelo y cosas así, ¿no? Digo, ejemplo. Yo ayer me encontré con una sorpresa y no menor. O sea, no es la primera vez, para que pongamos con cosas. Ah, pero en este, no sé si llamarlo medio o no, que se llama Voz Ciudadana, era no a Piñera, para que no quieran cachen. Bueno, las que manejan redes sociales deben cachar, porque cuando salen un lado salen cinco más al tiro y son las mismas plataformas. No hay mujer fea, sino mal arreglada. ¿Cómo mierda pone una nota así? No, eso fue terrible. Y después hablando de la independencia en los medios y hablando de los grandes medios, cuando lo único que hacía es copiarle a los grandes medios nomás, para tener visitas, si pongamos las cosas, está lleno de spam la cosa de página. Pero una falta de respeto. Yo encontré una falta de respeto tremenda. Esto es como, no hay mujer fea, sino copete malo, así. Mm. Pero qué estupidez más grande. Y mostraba una serie de fotos de minas que estaban antes y después llenas de estuco y ahora eran pasables para quién. ¿Ah? ¿Para el gusto del macho recio? ¿Hay que estar así, ponerse un estuco para claro, pa ser validada socialmente? Pero bueno, tenemos que empezar a castigar ese tipo de medios. Yo, por ejemplo, y aprovecho de plantear, a mí me molesta ver columnas de Melissa Sepúlveda en The Clinic. Y lo digo sin ningún empacho. No podéis tirar el discurso de feminista o en libertaria en uno de los diarios que lo que más hace es sexismo dentro de su plataforma. Y que más encima todos saben que pertenece a la nueva mayoría. Pero ni siquiera ya, insisto, como dirigente y presidenta de la FECH, sino como feminista. Como feminista. Bueno, un medio que está utilizando una forma del mercado a partir del sexo, a partir de la mercantilización de la mercantilización de la mujer. Sí. ¿Cachai? Terminé escribiendo columnas para el... Perdóname, así como Cayuqueo escribiendo para la Tercera, ¿cachai? Todo el tema. Yo esta cosa de que no, miras que tenemos que llegar a más gente, todo el tema. Bueno, yo creo que son grandes responsables de que los medios, sí, a esos mismos que después se refieren, acá lo discutimos en su momento. Leí una entrevista a ella. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque en definitiva termináis validando y después te escudáis de que te tergiversaron. Después te escuda en su momento de que, ay, es que los medios, es que Sayé, es que Edward, ustedes potencian a esos medios. Como si no existieran otros medios. Sí existen. Pero no les cuesta mucho seguir subsistiendo luego de eso. Es que hay otros medios los cuales para ellos son demasiado pequeños, entonces no tienen, sí, pues, la son, ventana, pues, ellos, no tienen ellos la vitrina. De segunda. Ese es el tema, para ellos ya son medios de segunda clase. Si para ellos, que se supone que están ahí levantando, supone una alternativa, tratan de medios de segunda clase o directo, o explícita o implícitamente, uh-huh, estamos mal. Lógico. Estamos mal. Porque ahí lo que tienen que hacer es potenciar ellos con su presencia esos medios que están emergiendo. Porque así ayudan a esos medios. Y por otro lado, ellos tienen una imagen más honesta de ellos mismos frente a la opinión pública. Exacto. El tema de, insisto, validar ciertos medios. Claro. Pero también tiene que crear realidades. Sabemos que los medios acá no son objetivos. Sabemos que los medios tienen una posición. Entonces terminas validándolo. Disculpa, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de cambiar la sociedad... Y por tanto eso quiere decir cambiar su fundamento, cambiar sus pilares. Pero no, seguimos exactamente lo mismo. Y eso hace que no cambie nada. Y después se preguntan, bueno, ¿por qué no cambian las cosas? Porque bueno, has mantenido el status quo. Y eso, en términos concretos y en términos pragmáticos, nos deja un elemento, si la herramienta comunicacional es parte de la herramienta, que se suma a la herramienta de la fuerza en las calles, que se suma a otro tipo de métodos que son... perfectamente legítimo. La legitimidad no la da ni usted ni yo, la da un contexto, y para eso es sumamente importante los temas comunicacionales, porque usted no define, ni yo defino, qué está qué es legítimo y no. Eso lo va a definir un pueblo, y un pueblo que consume medios de comunicación, que, de hecho, lo estábamos conversando ayer, por primera vez Israel está viéndose en aprieto y está haciendo toda una campaña comunicacional. De hecho, no sé si ustedes vieron que está sacando fotos de Londres bombardeado. Estoy hablando de propaganda pagada y financiada por el Estado de Israel para mostrar al mundo, mira qué terrible sería vivir así. O también hizo con distintos mapas de distintas partes. El caso con de Argentina, el caso de Brasil, de Uruguay y otros países, así como ustedes viviendo cerca de la Franja Gaza. ¿Por qué? Porque las guerras son comunicacionales. Los movimientos son comunicacionales. Entonces no me podéis terminar validando a quienes nos han cagado sistemáticamente, porque estáis validando en un momento determinado mandarle carta al Mercurio. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, hay un problema. Y estáis quedando cada vez más aislados en un circuito. Las guerras se definen cuando tú eres capaz de instalarle la lógica al otro. Las guerras no consisten en que murió más gente aquí o murió más gente aquí. Consiste en lo cultural. No es mi intención mandar a leer a Gramsci a algunos acá, pero sería muy bueno porque él hace un análisis que a mí me parece uno de los mejores que se han hecho, que tiene que ver con discutir la derrota. Pero en términos políticos, no desde el llanto y todo, discutirla en términos políticos. Bueno, ¿qué nos pasó? Sí. Recuerda que el Partido Comunista Italiano era el más grande del Occidente. Tenía un avance, pero espectacular. Estamos hablando de millones de militantes tuvo en un momento determinado el Partido Comunista Italiano. Bueno, y termina cayendo y derrotado por el fascismo, por distintos factores, por lo demás. Pero hay uno realmente potente. Antes de los aparatos ideológicos, el Estado de Althusser y toda esa vaina, estaba este análisis que decía la importancia de los medios de comunicación, la importancia de la prensa, la importancia de la hegemonía de esa discusión. Acá se parte perdiendo inmediatamente eso. Entonces, hoy día tenemos a un movimiento, entre comillas, un movimiento por nomenclatura, o sea, porque asumimos que es un movimiento en sí mismo. O sea, hoy día hablamos de representantes del movimiento independientemente haya o no movimiento. Y eso es bien loco. Entonces, ¿qué? Y uno lo vio el 2011 y el 2012. puta, cabro cagándose de frío en colegios de la periferia, no solamente acá, porque acá estuvieron casi todos los colegios en toma. Meses en toma, ni los pescaban. Bueno, salvo cuando vendían barricadas y todo el tema, pero esto siempre es un déjà vu constante de esto, y eso tiene otra explicación y otro fenómeno. Estoy hablando de Pudahuel, estoy hablando de la zona sur, estoy hablando de San Miguel, un montón de colegios que estuvieron en toma. Y no era pecado porque no era emblemático. Y que se sienten en un momento determinado dejados, po. Dice, ¿para qué vamos a movernos si estos tipos al final terminan negociando y ni nos pescan? Bueno, acá mismo también la Sin Transar dicen, pues esto fue sin acuerdo del plenario. A propósito, de consulta o no consulta. ¿Cuándo la entrevista? Ya, a lo que finalicemos la discutimos. Preguntan la Araceli acá. Sí, pues sí, el otro día hicimos el tema en la mesa. Sí, acá hay un tema. La reforma educacional no se cae porque alguien negoció más o no se cae porque negociaron bien o mal en una mesa. Esto no funciona así. Funciona cuando el otra parte asume de que no tiene la fuerza suficiente como para poder hacer un vejamen contigo, pero no haber ninguna respuesta frente a ello. Y efectivamente lo que hoy día está constatando los análisis, por así decirlo, que presenta el gobierno, es decir, ya, ¿qué pasaría si? Nada, po. Disculpa, la reforma tributaria, que era el motor de todo este cambio, fue pactado a vista y paciencia de todo el mundo, y ahí quedó. Uno putearán por acá, otro dirán, oye, qué maldito que está ese enano maldito, valga la redundancia, oye, qué terrible lo que ocurrió, mira cómo nos traicionaron nuevamente. El rumiar. Y ahí quedó, po. Fue nomás, po. ¿Qué vaya a hacer frente a eso? Ya está hecho. Ya está, no, funcionado. Pero confío, porque la reforma educacional sí va. Y ahí tiene un grupo. Viene haciendo, voy a ocupar muy mal este concepto, y probablemente me van a quitar el diploma que tengo de economía política marxista, pero el ejército de reserva para conflictos comunicacionales. ¿Ah? Obvio, porque en definitiva está echando mano a cosas que podía echar mano. Ojo, y si tú te fijas, ayer no necesitas tener tanta gente afuera con un lienzo simbólico diciendo que tienes movimiento. Está ahí a 10, 15 personas y con eso decís, tenemos representantes estudiantiles. Cierto. Sí. ¿Por qué? Porque el resto te lo magnifican los medios. Por eso nosotros decimos, a diario no tenemos ningún empacho en decir, nosotros no somos objetivos. No venga buscando objetividad, busque, sí. Que nosotros nos hagamos cargo del chequear la información, que nos hagamos cargo de lo que estamos diciendo. Eso sí, búsquelo acá y exíjalo. Y si estamos cometiendo un error, plantéelo sin ningún problema. Como Profitador lo hizo y confirmamos la información y vimos los detalles de la misma. ¿Sobre? Lo de Correa. Ah, por ejemplo. Sí, claro. Sí. De hecho, en general aquí hay una política de filtro de lo que se publica o no se publica. Y por eso no... a ver... Para cerrar con lo otro que estaba diciendo, aquí hay decisiones. Me estoy refiriendo a términos de medio. Y por ejemplo, nosotros podríamos estar publicando, me refiero particularmente a la página, ¿ah? Que tiene muchas visitas por lo demás, cosa que nos extraña muchas veces, pero y que nos duele también. Fíjate la ironía y la paradoja. ¿Por qué? Porque eso nos ha traído bastantes problemas y tuve que hacer un servidor mucho más grande y esa weá cuesta plata. Todavía no es gratis. Y nuestro tesorero, como todavía no ha pasado toda la vuelta, ha generado cierta menguanza en las arcas fiscales. La cara ya que pone. Está tirando. Ya. El tema es que hay una lógica. Y hay una lógica que se ha establecido hoy día en términos de las nuevas plataformas digitales en la cual tú haces más visitas y para eso pones publicidad. Pero para mantener ese estilo o para mantener esa constante pagado de Google Ads o de las publicidades que uno empieza a ver en distintas páginas, necesitas mantener una constante visita y justificarla en términos para esta lógica de propaganda. Es un algoritmo bien complejo, pero estoy tratando de aplicarlo. Es un ciclo vicioso bien raro al final. Ya. Entonces, para eso tú necesitas tirar cualquier cosa que te ayude a viralizar tu página. Entonces, si tienes que poner una mina en pelota, lo vas a hacer. Si tienes que poner una cosa que no está ni siquiera confirmada y que es parte meramente de una especulación, la vas a hacer. Porque es llamativo. Sí. Ahí sí. Claro. Entonces, nosotros nos revelamos a la lógica. Porque nos parece no solamente que es malo, sino que nos parece que parte de una lógica de mercado, por tanto estamos en contra. Nosotros vamos a publicar cuando se nos pare y cuando creamos que la información que estamos poniendo está no solamente chequeada, sino que nos parece atingente y lo suficientemente potente para subirla. Y eso ha quedado más o menos en una... Este que nosotros no publicamos todos los días. O sea, lo hacemos periódicamente. Pero hay días que no, porque nos parece que no ha pasado algo como para tener que rellenar algo. Sí, sí, se entiende. Alguien dirá, siempre hay cosas importantes, sí, pero eso es una ponderación y valoración. Para eso tenemos ciertas otras plataformas de poder posicionar actividad y todo el cuento. Pero una nota que es planteada, y generalmente, casi todo, parte desde la premisa que nosotros producimos nuestras notas. No las copiamos. ¿Por qué? Porque hay una linealidad editorial y política puesta ahí. No nos interesa tener un medio con muchos likes, no nos interesa tener un medio donde se está planteando una posición y donde se están sacando ciertas cosas que no va a encontrar en otro lado, sino para eso copiamos lo que se nos pare. Y nos resistimos a tener que llegar a niveles en los cuales para tener cierta publicidad tenemos que cosificar a personas. Entonces, pongámosle a una tipa semidesnuda para establecer que usted nos va a venir a visitar porque la calentura es un buen negocio. O cualquier estupidez que subió a alguien, ponerla porque nos pareció que eso iba a traer visitas porque eran bastante graciosos. Ahora, eso es legítimo que alguien lo haga. Pero después tirar un discurso y después tirar esto, a mí nosotros nos parece no solamente ridículo, sino que nos parece violento. Y es contradictorio. O sea, sí, realmente sí. Con el decir, con el que hacer. Porque tiene que ver con el tiempo al que hacer. Aquí claro. Vuelvo esa diferencia en la revolución industrial. El tiempo, la necesidad del tiempo al que hacer. El tiempo al que hacer es cuando tienes la necesidad, el tiempo medio, la necesidad de hacer algo. Tú cosechabas o sembrabas porque era correspondiente a la temporada y porque con eso sobrevivías y establecías las necesidades. Hoy las necesidades son artificiales. Por tanto, haces cosas sin necesariamente necesitarlas, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que poner algo porque hay que ponerlo? No, pues. No, porque la verdad hay que poner algo porque es atingente ponerlo. Y porque vale la pena y una decisión ahí. Entonces, no solamente me refiero a este sexismo en términos de que se ocupe de mujeres, sino un montón de estupideces que se publica con la única finalidad de tener más likes. Porque hay gente que plantea esto desde una lógica comercial, diga lo que diga. Entonces, en ese sentido, y volviendo al punto central que tenía que ver con la reforma, hoy día el gobierno está ganando el gallito porque está poniendo su lógica frente a lo que tiene que discutirse. Y de hecho, hoy día en todos los paneles, que vuelve a poner un rol muy potente los medios de comunicación, tenemos a las mismas voces diciendo básicamente lo mismo que se han dicho durante más de dos décadas. Con el matiz de que Chile cambió. La única diferencia entre los discursivos. Pero el otro día discutíamos acá si escuchar o no escuchar, porque este gobierno no escucha. Este gobierno no escucha, pero calcula. ¿Escuchó la gente con respecto al tema de James Sinclair en Australia? Sí, la escuchó. ¿Qué hizo? Lo cambió. Pa. En Rocky. ¿Te escuchó, po? ¿Y qué le vaya a decir? Pues lo otro, lo que te queda en términos de cierto grado de dignidad y posicionamiento político en la mesa, golpeándola, diciendo esto le es romper relaciones. Claro, es que una cosa. Es como gente pidiéndole romper relaciones con el embajador de Israel y creyendo que con eso soy sumamente progre. Bueno, rompe relaciones con el gobierno. Sí. Ante lo que ocurre, por ejemplo, fueron baleados. Mira, y dato no menor. Vesmalinovich es cambiado de la novena a la octava y el conflicto se traslada a la octava región. Dime si esa buena es coincidencia. Pues bueno. Discúlpame, esa buena es coincidencia. Y que terminen comuneros mapuche heridos a bala. O sea, ocupando armamento letal contra piedra y todo el cuento. No, es que le están disparando. Demuéstralo, pues bueno. Ayer Lucho García, mandamos un saludo, decía una cosa muy cierta. Bueno, si Carabinero está tan seguro de su tesis, Carabinero hace los procedimientos hoy día, pero va hasta el baño, weón, con un weón, con una cámara filmando. Ya, pues, weón, que muestre las pruebas. Así de simple. Que las muestre. Que diga, nosotros fuimos porque nos estaban atacando, entonces tuvimos que atacar. O diga, a ciencia cierta, mira, lo que pasó es esto. Y es que nosotros llegamos porque nos llamaron por teléfono de un robo, está ocupado, de un fondo, etcétera, etcétera. Porque está metido Angelini, la Foresta de Arauco. Y, pucha, se vieron en peligro y empezamos a disparar, ¿no? Porque tenía herido de un lado y otro. Y siempre se empatan estas cosas. De hecho, no solamente se ocupa armamento israelí, sino que ocupan los mismos protocolos a esta altura. Entonces, estamos en un mundo donde hay que empezar a tomar posiciones. Y esas posiciones implican necesariamente transparentar los intereses. Transparentar los intereses. Y acá hay gente que tiene interés en todos lados. Es accionista de varios lados. Pero después te da vuelta y te dice, te representamos a ti. No, pues, si estoy viendo que tenía acciones en todos lados, pues, bueno, ¿cómo voy a representar solamente a mí? Duda. Yo diría, la duda es sumamente contraproducente. Y la duda, el gobierno la está trasladando al movimiento, entre comillas, estudiantil, me refiero a los dirigentes, para generar esta atomización o balcanización en su propia base. Porque cuando lleguen a la confecha, nos faltan los sectores que les van a gritar, legítimamente algunos, que son traidores y son vendidos. Y generamos la ruptura necesaria para... Este es un juego viejo, pues esto es política... Pues se la saben, pues esa es la cuestión, porque acá, no me acuerdo quién escribió acá, de hecho, en el tele del matinal, pues... Esto ya es la Premier League, po. Uh-huh. Esto ya no debe estar jugando en la B, po. Exacto. Y estos gallos saben, po. Entonces, tienen, bueno, experiencia, tienen experiencia. Años. Ellos también estuvieron del otro lado. Claro. Ellos también los partieron, los dividieron y saben hacerlo, po. Uh-huh. Y saben cómo manejar las situaciones para lo que viene. Porque, claro, ahora viene lo de la reforma educacional. Mañana va a ser la reforma del binominal. Después va a ser la reforma de la Constitución. Y en todas va a ser lo mismo. Uh-huh. En todas va, al final, si ya están llamando a los empresarios que empiecen a trabajar en la nueva Constitución. O sea, ¿qué Constitución vamos a tener? Uh-huh. ¿Cómo se va a cocinar aquello? El asunto de los trabajadores dentro de la Constitución, ¿cómo va a quedar? Peor que antes, obviamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los empresarios lo van a hacer a la pinta de ellos. Y después van a decir, ah, no, esto fue hecho donde todos tuvieron algún tipo de ese modelo ya lo hemos vivido y lo hemos, claro, visto y no tiene ninguna sorpresa. Y lo vamos a seguir viendo. Esto de cuando empiezan con estos discursos ciudadanos, con estos discursos que todos queremos que todos participen, todo el tema está ahí cagado. Ya, claro. Te dijeron basta. Es como, oye, ya, entonces discutámoslo acá, porque uno empieza a contar esto. Esto es de política básica, esto es política estudiantil incluso. Ya, entonces vamos a someterlo a votación cuando tú ya estableciste cuántos votos hay en la, claro, asamblea. Y si estás con problemas de que va a tener menos votos, entonces busca alguna alguna fórmula para poder lograr tener los votos que tú necesitas. Te pongo ejemplo más fuera. Gráfico. Cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria, también hubieron señales contradictorias y dijo que era un problema, sí, comunicacional. ¿En qué terminó? ¿Mm? Terminó en lo que vimos. Claro. Nada más, me retiro del estrado, señor juez. Nada más, pues. Cuando uno entra a discutir hechos, los supuestos y todas estas discusiones entre comillas ideológicas y todo eso, quedan afuera. Estamos, ¿ya?, discutiendo hechos. Los hechos dicen esto y esto otro. O sea, yo creo y quiero promover una ley en este país de que se subsidie la antiparra. Yo creo que por lo menos, para nuestra propia salud, debiera este Estado subsidiarnos las antiparras, porque ya está quedando ciega la gente en este país a medida que se les mete cada vez más fuerte en el ojo. Ya hay un problema de salud pública. En cualquier momento usted se convierte en un problema grave en términos de salud pública y va a tener que decretar alerta roja. Un montón de gente ciega. Córnea, sí. Bueno, pero increíble. Yo creo que debieran subsidiar las antiparras. Por último, para que duela menos. Alguno dirá, bueno, van a buscar otro orificio, puta, y hay uno que se pone más complicado. Entonces cambiemos todo esto. ¿Ah? Subvertamos todo esto. Así que ahí, cachar. Oye, me acordé que en este programa hacemos pausas musicales. Sí, yo también me estaba acordando hace un ratito. Tengo ganas de tomar café. Y conversación gratis. Pero vaya a tomar café. Siempre párese nomás. No, pero vamos a una pausa musical. Somos amigos, no somos amigos. Para que Alfonso deje de toser, porque no te hacen la pausa. Pero proponga sus temas, po. Hola. ¿Qué tema puede haber? No sé. Ese lo sentimos y no lo entendí. Había un lo sentimos abajo. Nada, no lo cacho. Pero bueno, ahí lo explicaremos cuando esté lo de la entrevista. Oye, recuerden, este viernes 25 de julio, uh-huh. Marcha por el aborto seguro, libre y gratuito. Así es. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde en Santiago y tienen un montón de otros lados donde se van a estar desarrollando. Me refiero a Iquique, Valparaíso, Iquique, Salena. Y pueden meterse a radiovillafrancia.cl y pueden encontrar allá las convocatorias de cada una de esas ciudades. Puede ver el tema de cuál va a ser el hashtag, que es hashtag yo aborto el 25. Uh-huh. Hay un tema para sumarse a la campaña en términos de firma. Sí. Para sacarse fotos con el hashtag. De hecho, Alfonso ya comprometió una foto ahí. Yo marcho el 25 por el aborto. Y bueno, en Iquique, Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, Coquimbo, en Valparaíso, Concepción y Valdivia y Santiago, marcha este 25. Son horarios distintos. Por ejemplo, en Iquique a las 18:30. En Antofagasta va a ser a las 17 horas. A otro lado, que en La Serena y Coquimbo, 19 horas. En Copiapó, 17 horas. En Valparaíso, a las 18:30. Y en Concepción, por ejemplo, a las 12 del día. Entonces, ahora, no son todas a la misma hora. No. Esta marcha es pidiendo el aborto total o el aborto terapéutico o el aborto... ¿Qué aborto parte sin apellidos? ¿No escuchaste? Es aborto. Libre, seguro y gratuito. Sí. Ah, ya. Ah, sin apellido, nada. Decisión, sin apellido. No, ya, despenalización por añadidura, porque tiene que ser un derecho. A decidir, el derecho a decidir, el libre derecho a decidir. Esto lo está convocando la coordinadora feminista En Lucha, que agrupa un montón. Ya hay 70, y ayer estaba revisando en el evento y hay 74 agrupaciones que están convocando. Ya es bastante masivo. Así que. De hecho, el otro día estuve conversando con alguna y sí. Sí, hay harta. Y el hashtag es yo aborto el 25. Se puede sacar una foto abajo, hay una muestra ahí. Está, por ejemplo, Eloísa, Lorenza, Takuri, otra chica ahí abajo con un gatito. Dice yo aborto el 25. Usted pone eso también y lo puede ir subiendo para ir difundiendo esto. Entonces vamos a hacer voy a sacar una foto en pelota ahí con este. Y lo va a subir. ¿En pelota? Sí. ¿Sí? Chico, ¿cuál es el problema? Yo aborto, va a decir. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué ridiculizas eso? No, te lo pregunto en serio, Alfonso. ¿Cuál es? ¿Tú apoya o no apoya la causa? ¿Ah? ¿Qué sin fue? Comentario. Bachileteando para variar. Bachileteando para variar. ¿En serio no apoyáis la causa? Pues obvio que dije que apoyaba la causa. No, dijiste no obvio, dijiste paso. Lo que está dudando si tu cuerpo desnudo apoya la causa. Eso claro, es obvio. Estábamos hablando de otra cosa, no estábamos hablando de esta causa. Oye, ¿qué te esta pasa? Yo ya me inscribí y ahí me dijeron, me pusieron en el asunto. ¿Te inscribiste a dónde? Decía ahí, ¿va a participar? Lo estoy pensando, no participaré. Le puse, voy a participar. Va a ir a la marcha al aborto. Por supuesto que pero hay que apoyarlo, bien, pero ¿por qué siempre te dais vuelta? No le he dado ni una vuelta. ¿Te dais más vuelta que Daniel Farca en la tele? Bueno. Ahora ya me empieza a comparar esas comparaciones odiosas, tan concertacionistas que tiene este tipejo acá presente. Qué terrible, ¿no? Sí, la segunda pelea que tengo que estar intentando mediar en 24 horas. Esto ya es demasiado. Estoy buscando a Víctor Heredia, que me pidió la Andrea, y no lo encuentro. Esto, este problema, pero lo va a encontrar, sí. No te preocupes de eso. Que lo encontramos, lo encontramos. Pues yo cambié de lado algunas canciones también. Entonces, ahí está el gran problema. Pero lo vamos a encontrar, así que tranquilita. Sí. Bueno, no encontré. Pero lo encontré. Bueno, puede escucharle su corazón. Sí, no. No, porque eso es como nada que ver. Pues si somos un medio serio y si el público está pidiendo eso, lo ponemos. Sí, ¿ah? Es cierto. Si esto no es a Bolivia, Bolivia. ¿Ah? Cocaína, cocaína. Oye, yo creo que mejor no enojarla más. Yo recomiendo. ¿Pero por qué no enojarla más si yo no estoy metido en las peleas que están metidos ustedes? Yo no estoy metido, yo simplemente estaba mediando con un gran diplomático estilo ONU. Yo estaba mediando. No te creo mucho. Estaba mediando estilo ONU, o sea, no estaba mediando nada. En otras palabras, observador. Ni siquiera participante. De la ONU es participante de todas las cuestiones. Sí, no vengamos con... No sé, no te creo mucho. Yo creo que estáis metido ahí tirándole con el mercurio, que sirve solamente para eso, tirando fuego ahí al carbón. Yo carboneando... No, eso son acusaciones totalmente falsas. Pues yo no soy de ese estilo. Uh-huh. Escuché la canción. Muy bien. ¿Viste? Sí. Tarde para llegar. ¿Qué? Tarda, pero llega. Ay, que de repente se pone a hablar en árabe el Alfonso y todo. Pues, claro. Juanjo Montesinos, la primera piedra. Puche, cabro. Pero, ¿qué? Estoy... Se demora mucho de repente. Juanjo Montesinos, ya lo vamos a buscar acá, lo va a buscar este acá. Oye, pero este es como Martín Vargas, se retuitea, se manda un tweet refiriendo a un tweet suyo de nuevo, parece, ¿no? Una cosa bien rara. Sí, así lo vi yo. Sí, es como Martín Vargas. Martín Naut. Es que Martín Vargas, el síndrome de Martín Vargas, ¿tú sabes cuál es? No. Eso de hablar en tercera persona, tiene sí. esa disociación. Estaba leyendo el otro día, Trotsky hace lo mismo que Martín Vargas. No sé si me da golpe por eso, sí, pero... Sí, pero Trotsky hacía eso y otras cosas también. Sí, ¿ah? Pero la bueno y... Le recomiendo a Trotsky Cha Cha Cha, un tema de Frank Delgado, muy muy lindo, por lo demás, dedicado a Trotsky, que dice un algo así como, tanto pregonan por la revolución, y cuando está ya no estabas presente, jaja. Es muy linda esa canción, ¿sí? Gran trovador cubano. Sí, sabemos que te gusta. A mí, un poquito. Un poquito, sí. A mí, Fran Delgado me gusta un poquito. Y eso que no voy a tratar los temas de Fran Delgado, porque aquí. Pero le recomiendo a Fran Delgado. Tiene de repente viene a Chile, es bien caro. La última vez estuvo en la casa del aire. Echar ya te cae en pelota. Caro. Es que ahí carretea Red Set. Po. Es como el patio de Bellavista, que hacen en el aire. Sí, oye, mandámosle un saludo a la gente de Casa del Aire que nos recibió la otra vez amablemente cuando vino la hija del Che Guevara. No estaban puro mirando así que no robáramos nada. Y yo decía, oye, llevémonos esto. Es que igual, es como caro, po. Sí. Sí, vos. Hay que ir por lo menos con 20, 30 lucas. Si con esa weón tengo mercadería todo el mes, po. Entonces, ese es el problema. Siempre andamos llorando la carta, somos unos odiosos de mierda. Compañeros se sacan la cresta haciendo una cadena de restaurantes para el socialismo. De hecho, me acordé que en el patio Bellavista, de hecho sea de paso, hicieron ahí la cena de Bachelet. Po. Una cena de fondos, ¿te acuerdas que juntaron fondos y hoy gente llegó a funar y todo el cuento? Sí. Sí, está molestando a gente que está apoyando al socialismo, es bien malo, mala leche en nuestra parte. Cierto. Ya, ¿viste? Empezaron a molestar inmediatamente. Yo no soy. Oye, ya, pues saca el celular. No sé dónde está ni siquiera. ¿Ah? Lo tengo por ahí, pero no sé dónde está. Oiga, cago primero, interceda, porque que no le pinchen no, tan... No, es celular, es otra cosa. Pero algo estaba haciendo ahí... Sí, bueno. Saludo al cago primero, por favor, interceda ahí con nuestro amigo Joaquín, que no pinchen tan ordinariamente, que compren tecnología de punta, que exacto. No se note. Pero esta cosa de estar pinchando los teléfonos así y que... No, pues... Claro, la idea... Eso es muy cenica, pues estamos en otros tiempos, el Mossad vende weas bacanes, pues... Claro. Cosa, sí, la cuestión es que te intervengan el llamado a uno, pero... Y que ellos te escuchen, pero no que uno no escuche, pues. Al final sí, te tienen así, pues. Al final uno no escucha nada, yo creo que el que te interviene tampoco escucha nada, con quien estás hablando no escucha nada, al final nadie escucha nada, pues. Y aquí la talla de Ernauta. Ernauta no habla en tercera persona. Ernauta. ¿Ah? Esas son las reminiscencias que le quedó cuando estaba de jefe de comando comunal en la campaña Marcel. ¡Oh! ¡Se me salió! Así que mala onda. Eso es maldad. Yo soy malo, pues si no tengo ningún problema en decirlo.

entonces hace todos los días como se hace el amor. Gracias. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través del TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, la cual nos puedes escuchar desde la comodidad, desde cualquier dispositivo móvil. Mandamos saludos también a la gente de San Fernando. Ayer estuvimos escuchando el peor programa del mundo. Saludos para Joaquín Bustamante. Qué ironía que ellos tienen el peor y la inmortalidad que agregó el otro Joaquín es el mejor. Sí. Qué ironía. ¿Y por qué sí. peor? Es que a él ellos dice, se tan para abajo. Sí, en el suelo decía, el peor programa del mundo y todo el tema. Y dije, yo dije, oye, eso es mentira, han tenido peores. Sí, bueno, de hecho, nos acusa a nosotros de hacer bullying y está diciendo, eso nos pasa por llevar gente amarilla de entrevistar al programa. Y haciendo de troleo a sus propios invitados programas. Un saludo para la gente de la OC. Un buen programa esta semana, buena música. Más que el entrevistado. Todos los domingos a las 10 de la noche. No, a las 9, un nuevo horario, creo. Están por ahí. Bueno, 9:10. Jazz y contrainformación. El lunes a las 10 de la noche en la retransmisión acá en el Radio Villa Francia. Por eso estamos hablando del lado C. Ahí Joaquín, Rodrigo, un saludo fraterno desde acá. ¿En qué estábamos nosotros? Hablando de salud pública. Aparte de eso, ¿quién más estábamos? Bueno, viendo. Estábamos tomando café y conversación gratis. Sí, estábamos pelando a gente afuera, ¿no? Sí. A Ernauta, por ejemplo, estábamos pelando. No. Ay, no, Ernauta es un buen tío. Una buena persona. Sí. Todos cometemos errores. Sí. Oye, Marcos Caravilla, te enviamos la referencia de la radio. Usted nos avisa con antelación cuando va a venir y está su libro acá guardado. Pues se ganó su libro y la trae nos reclama. Ya hicimos la diligencia correspondiente, así que puede venir a buscar su libro cuando usted quiera. Así nomás. Fome el libro, pero parejito. Pero subrayamos, ya están subrayadas, yo le subrayé las partes más importantes. Sí, por tanto. Pobre completamente. Libro. La del Max son las mejores, la del resto es una posta. Saludo a Max, que ayer estaba con... Max está organizando una velatón por casa, de hecho. Sí, está organizando una velatón por Gaza que vendría siendo para... El viernes, sí. Hay que decirle que el viernes hay marcha. ¿El viernes a qué hora? Sí, en marcha. Está en veremos, oye, tranquilo. Una velatón a las 10 de la mañana. Tómate el Viagra, tranquilo. Pero tal vez uno puede pasar directamente, tal vez ese es su plan. No, el sábado. El no, sábado, está bien. Está bien, que son peladores. El sábado a las 19:30 en Plaza Italia. El Nauta dice, el líder me defiende. Y Andrea decía, me obligarán a hacerme un face para cachar pelea en la que está metido en tierno Emilio. No, esto fue en no Twitter. No, por Twitter. No hay nada. Twitter. Hoy me estaban comentando aquí los chicos que habían estado como baja soldado, o sea, habían estadounidenses que se asumían que eran soldados, pero ahora están diciendo que sean civiles. Andan paseando nomás. Sí, turistas. Sí. ¿Al lado de los soldados? Yo creo. Con armas, con uniforme. Turista. Claro, andan turisteando. Sí, gente que. ¿Ah? Desde cerca, todo. Increíble. Claro. Bueno, no dudo que ya hayan inventado el grado de inhumanidad de un safari étnico, no sé. Porque... También podría ser. Uno espera que no, pero es bastante terrible. Mira, lo... ahora yo ya me desayuno con cualquier cosa, porque he visto tantas cosas en este mundo que no hay nada que uno pueda decir, no, eso no puede ser. No, no. Cuando vemos a un reyesuelo que anda matando elefantes, o vemos a un, no sé, cualquier cosa puede darse, ¿sí o no? Sí. Así que el hecho de que hayan andado haciendo turismo allá y sacando fotos de primera, en primera imagen, primera les fuente. Creo, primera fuente, les creo, porque son así los yanquis. No todos, obviamente, pero hay para todos los gustos. Uh-huh. ¿Será porque son muchos? ¿Serán porque están locos? ¿Será porque tantas guerras los tienen locos? Sí. Oye, démosle con respecto al tema James Sinclair, ¿qué piensan ustedes respecto a esta decisión de Enroque de, porque lo mencionamos así como la pasada, pero los metimos fuerte con el tema de la reforma y los metimos a conversar ampliamente de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? ¿Pero qué opinan de esto de James Sinclair? En mi opinión, uh-huh. Y si uno lo suma con lo de la reforma tributaria, reforma vocacional y todo lo anterior, yo creo que es como una muestra más de la impunidad que se está jactando esta clase política y este bloque político del poder. Uh-huh. Para mí esa es la sensación que tengo, es como lo que tú decías también en la pequeña tanda que tuvimos anterior, en el pequeño primer bloque, de que, claro, ellos oyen, pero otra cosa es que hagan caso, ¿no? Y ellos parece que oyen y modifican lo mínimo, pero siempre desde la impunidad. Me parece que lo de decir, en realidad nosotros vamos a insistir con Sinclair, a menos que le den un favor demasiado, demasiado grande, es como una forma también de jactarse de la impunidad. Uh-huh. Y esa es mi opinión. Es como, bueno, acá ellos pueden hacer lo que quieran y nos están mostrando de que ellos pueden hacer lo que quieran. Y esa es parte de su estrategia. Y a mí me parece uh-huh. bastante preocupante y que hay que tomar carta en el asunto, porque nosotros no podemos dejar que sean impunes. Obvio. Lo han demostrado durante tantos años, teniendo esta misma actitud, no frente, o sea, no solo frente a esta situación de ahora, sino que ha habido situaciones similares que se han venido repitiendo y que yo no entiendo cómo, si una persona vivió una situación de atropello a su dignidad y a su persona, después no sea capaz de ser más estricto frente a los que cometieron aquella falta. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que me duele. Me duele ver de que este gobierno, las personas que están manejando este gobierno, ¿qué tal? Lleguemos a ver esta situación de impunidad y de premio que le están dando a quienes atentaron contra los derechos humanos. Porque estos son premios, sí, son grandes premios que le están dando. Y eso es lo que yo no puedo aceptar. Claro, hemos tenido que aceptar senadores que violaron, o diputados que violaron los derechos humanos, o que estuvieron respaldando la dictadura. Y lo hemos tenido que aceptar, ¿por qué? Porque, la democracia. Y ahora tenemos que aceptar también que este gobierno que se dice socialista ponga como embajadores gente de esa naturaleza. O sea, más allá de lo que diga el señor Andrade, que ya lo ha repetido hasta el cansancio, de que no tenemos monje, o quieren ustedes poner monje, o ese tipo de expresiones que tuvo, que son bastante asquerosas, por decirlo menos. Bueno, yo le digo sí, queremos monje. Prefiero tener monje que tener gente que ha sido involucrada en los atentados a los derechos humanos. Estaba hablando Álvaro Elizalde, está revisando aquello, se refirió respecto al tema del artefacto explosivo encontrado en el metro, o sea, en la iglesia Santa Ana. lo de siempre, pues se va a investigar y con todo el rigor, y etcétera, etcétera. Pero dentro de la noticia importante, nuestro Bolaero Bruce, la ACES no se va a sumar al plan de participación ciudadana de la reforma educacional, señalando que no sabemos si estamos conversando con el ministro de Educación o el presidente de la Democracia Cristiana. Entonces vemos que la actitud del ministro es poco seria, aseguró la vocera de la ACES, Lorenza Soto. Los estudiantes, estoy citando acá ADN, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACE anunció que no se unirá al Plan de Participación Ciudadana, iniciativa impulsada por el gobierno que pretende incluir a los distintos actores en la discusión de la reforma educacional. Los estudiantes denunciaron falta de claridad por parte del Ministerio de Educación respecto a la gratuidad, y esto luego de que el ministro Ezequiel Aguirre afirmara que la gratuidad se entregaría en los primeros 4 años de carrera, declaraciones que fueron desmentidas por el Ejecutivo. No tenemos claro en qué término estamos conversando. No sabemos si estamos conversando con el ministro de Educación o si el presidente de la Democracia Cristiana. Entonces vemos que la actitud del ministro es poco seria, señaló la vocera Lorenza Soto. ¿Qué les parece? No me parece bien, pero también un poco lo que se había hablado también y habías dicho antes, que en cierto modo es como cuando te ponen en un mate en ajedrez. Uh-huh. Y la única forma de salir a otro mate. Y claro, uno puede, por un lado, aceptar y decir, ya, bueno, hacemos nuestra rendición condicional ahí en esa mesa, que vamos a estar totalmente en grado desfavorable, o bien esperar el otro efecto deseado que podría tener también para el gobierno, que es la desunión y fragmentación del movimiento estudiantil. Uh-huh. En este caso está funcionando porque parece que la Confech, por un lado, se va a tirar, no toda, por lo que estoy viendo ahí también en comunicados preliminares, porque parece que esto no ha sido no ha sido ni debatido ni en el plenario, menos en las bases, por supuesto, ni en la asamblea de cada carrera en cada universidad. Uh-huh. Pero claro, ya hay desunión en el movimiento estudiantil, entonces van a quedar algunos como los voceros habilitados para hablar con el gobierno, y otros van a quedar como los intransigentes, los que nunca negocian, los que quieren todo, nada. Y todo ese discurso de porquería que siempre nos venden. Entonces, ¿cómo salir del mate? Yo creo que es como el desafío que uno tiene que ponerse ahora. Uh-huh. Yo creo que esa está la parte difícil. Por un lado, claro, te ponen contra la espada de la pared y, bueno, ¿cómo salimos de ahí? Uh-huh. Mira, yo veo de la situación esta que se viene dando desde el año pasado, a fines del año pasado, cuando gana la Bachelet la segunda vuelta y ya se instala, empiezan a instalar el nuevo gobierno, y en el cual empieza la fragmentación. O sea, por un lado la CUT ingresa a la nueva mayoría ya como partido, como grupo, ya no vive esa situación de marginalidad, sino que pasa a formar. Y dentro de los estudiantes también hay sectores que ingresan y se insertan dentro de la nueva mayoría, muchos de ellos creyendo de buena fe de que el hecho de que estuvieran los diputados comunistas jóvenes que habían sido dirigentes universitarios, entonces les daba como confianza de ingresar y meterse y entrar en este juego político. La cosa está en que esto hace de que se produzcan divisiones desde ese momento ya. Sectores de trabajadores que no están de acuerdo con la CUT, sectores de los estudiantes que no están de acuerdo con algunos sectores de los estudiantes que sí están dentro de la nueva mayoría. Lo que trae al final hoy día es de que hay gente que se está decepcionando, que creyó de que posiblemente podía haber algún cambio. Después de ver lo de la reforma tributaria, se dieron cuenta perfectamente que aquí las cosas se cocinan a puerta cerrada, a espalda de la ciudadanía, como dijo Andrés Saldívar. Y por lo tanto, el asunto de educación también se va a cocinar a puerta cerrada, a espalda de la ciudadanía estudiantil. Eso está más que visto. Pero hay gente que todavía cree de que es posible que puedan tener alguna participación y tener alguna palabra que decir dentro de esta mesa, cuando no es así. Los van a mirar, los van a escuchar, se van a reír de ellos y después le van a decir ya, ahora salgan para afuera porque nosotros terminamos de cocinar, el cocimiento lo terminamos nosotros. Y así va a tener que ser, porque eso es lo que se está viendo hasta el día de hoy. Y eso va a suceder el día de mañana con la nueva constitución, y se va a suceder con el binominal, y va a suceder con todos los cambios que prometieron que iban a hacer, pero los van a hacer a la medida de ellos. Uh-huh. Y el resto va a tener que decir, sí, está bien. Entonces, ¿qué pasa? De que los sectores que han creído hasta ahora, o que siguen creyendo todavía, van a empezar a quedar a un lado, y van a tener que buscar otras formas de poder expresarse que en la calle. Uh-huh. Y eso espero yo, espero de que los jóvenes, los trabajadores, la gente común y corriente llegue un momento dado a posicionarse en la calle nuevamente como fue en los años anteriores y levanten la voz. Van a ser menos, porque hay mucha gente que igual va a seguir por una u otra razón, ya sea porque su partido político le ordena, van a seguir a la saga de la Concertación o Nueva Mayoría o como quieran llamarle. Pero yo pienso de que la gran mayoría, las bases por lo menos, van a tomar una posición diferente, van a salir a la calle y van a poder levantar la voz. Eso espero de aquí a futuro. Sí, pues. No, y uno está esperando, claro, está esperando que esto, que haya, bueno, yo creo que la salida es a través de movilización, de muestra de fuerza. Mm. Y no solamente una vez al mes, sino no que salgan cuando vean que es necesario salir. Claro. Y cosas y que de que no estén preparados para que ellos... Exactamente, y dar estrategia. Yo me acuerdo que la gracia del 2011, yo creo que se la ha olvidado. Ellos se quedaron con la imagen que los medios quisieron hacer de los 2011, uh-huh, que eran las marchas multitudinarias. Que sí, por supuesto, recolectaban fuerza y todo lo que uno quisiera. Claro. Pero la gracia del 2011 es que cualquier segundo, cualquier minuto, podía haber una barricada en un lugar, podía haber una toma, podía haber una marcha improvisada. Uh-huh. Yo me acuerdo así que de repente de una universidad decidían marchar. Y esa cuestión interrumpía la normalidad del funcionamiento de la ciudad. Y eso hacía que fuera amenazante, pero claro, ellos se quedaron, muchos de los dirigentes estudiantiles se quedaron con esta imagen de que solamente basta con la marcha multitudinaria, claro. Y no, es una cuestión orgánica, la cuestión tiene que ser orgánica, constante, y eso es lo que hay que hacer. Porque la marcha multitudinaria en este momento la hemos visto que en los últimos 4 o 5 meses han sido manejadas, utilizadas comunicacionalmente, por el gobierno. Sí, es común que lo muestran y viene y dice, claro, más o menos que toda la gente va marchando en favor de los cambios que está haciendo el gobierno, ¿eh? Una marcha a favor de la Bachelet, cosas por el estilo, se escuchan. Sí. Entonces el asunto está, ahora está el problema de que ya la CUT no tiene marcha hasta el 2016. Porque ¿para qué va a salir el próximo año, va a salir a la calle? No hay razón, po. O sea, para el 1 de mayo. ¿Y para qué? Pero por tradición, po. Es como... O sea, va a salir a pasear. Va a salir a pasear. Va a ser un paseo, nada más. Va a ser un paseo y probablemente va a ser para seguir hablando de las maravillas del gobierno de Bachelet, como fue el anterior. Posiblemente. No creo, no, yo creo que ni eso, porque ya van a estar decepcionados aquí al 1 de mayo. Van a estar todos con la cara larga, pensando, pucha, calla. Oye, dos cosas. Una, sí. El Bachelet ha planteado, está recién revisando aquello, ha planteado que la educación en Chile va a ser de calidad gratuita en todos los niveles, que eso es claro en términos de la posición del gobierno. Y en ese sentido... quitándole un poco el piso o matizando ya lo que dijo Nicolás Aguirre, que en eso la educación superior va a ser gratis. Se va a definir solamente la forma, lo que se estaría viendo es la forma en cómo se va a desarrollar esto. En términos de la universidad, de a quién se van a financiar y todo lo demás, porque agregó que no solamente va a ser gratuita, sino que tiene que ser de calidad, sino que no tiene ningún sentido que sea gratuita. Estoy tirando la cuña completa. Cosa que se va a estar viendo ahora en términos de discusión y cuáles van a ser los matices. El tema acá que está en discusión es dos cosas. Uno que tiene que ver con la educación subvencionada por parte del Estado al sector privado, que eso todavía está en temor de discusión. De hecho, se ha hablado en un momento determinado de comprar los colegios, se habló de tope, se habló de plata, se habló de cuánto, cómo, y después se dice que no, que efectivamente no, no se va a hacer eso y no se van a comprar colegios. Cosa llamativa, porque sí se había dicho eso. Y de hecho se discutieron cifras, hubieron proyectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque en términos concretos, si no se elimina el mercado dentro de la educación, da exactamente lo mismo lo que puede hacer el Estado respecto a financiando, por ejemplo, educación municipal, que el caso que en este momento se paró y generó esta brecha tan amplia en respecto a educación, a distintos sectores sociales de nuestro país. Utilizando el argumento del acceso, que fue un argumento ocupado por Ricardo Lago en su momento determinado, que habían aumentado el acceso, ahora nos hacían cargo de claro, que salieron. Desde el año 90 que se usa ese argumento sistemáticamente, del acceso, de aumentar el acceso, de que hemos logrado y que ahora hay que pasar a la calidad. Dejando afuera, por supuesto, el tema de si se mercantiliza, si esto es un mercado. Yo te encuentro la razón, si es que dicen, bueno, el Estado está subvencionando la educación o está financiando la educación, pero la educación es de mercado, lo que está haciendo es subvencionar el mercado. Uh-huh. Eso, no, no es más que eso. Así que, tema ahí, que vamos a estar obviamente muy atentos de lo que vaya ocurriendo. Pero sí, queda claro, los secundarios de la ACES, porque los primeros en sumarse a estos diálogos ciudadanos, conversación o participación, fue la CONES, pero la ACES ha señalado que no se va a sumar. ¿Con quién van a hablar? Van a hablar con Izaguirre, pero si le quitaron el piso de su propio gobierno, ¿cómo hablar con alguien que te dice una cosa y después dice otra? Y esto no es nuevo, esto no ocurrió el fin de semana pasado, lo venimos diciendo de hecho hace bastante rato. Izaguirre le dice una cosa a uno y después le dice una cosa a otro. Sí. Y eso ocurrió ya hace por lo menos 2 meses. Viene ocurriendo sistemáticamente. Lo más triste es que ahora él habló y le quitaron el piso a todo el gobierno, entonces quedó como volando en el aire. Y frente a eso es bastante triste que un ministro no tenga, o sea, no tenga piso en lo que él está diciendo, porque se supone que él está dirigiendo la cartera de educación. Y si hace unas 2 semanas atrás dice de que él no tiene idea de educación, y hoy día viene y dice, o el día del domingo, dice de que la educación tiene que ser en estas y estas condiciones, y el gobierno le dice, no, pues, ¿para dónde estáis tirando? Claro, que tiene que ver con... O sea, estáis arrancándote con colores propios. Yo creo que esto, yo creo que este es el juego del tanteo, yo creo que va por ahí. Así como a ver cómo reaccionan frente a esto o esto otro, ¿por qué? ¿Cómo reacciona la opinión pública? Claro, y dentro del mismo movimiento estudiantil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto genera división. Obviamente agudiza el escepticismo que tiene un sector importante y otro no. Entonces lo que se busca en definitiva es generar división. De hecho ya está quedado. Hay ciertos sectores que no se van a sumar y otros que se van a sumar. Y en este contexto y sentido es como los estudiantes pidiendo diálogo. Bueno, se supone que eso está por añadidura. Pero, ¿cómo responden frente a otros dichos que dijo Nicolás Izaguirre? Que, por ejemplo, no se va a hacer la pinta en la calle, que no se va, que el movimiento estudiantil no tiene la última palabra. Bueno, ¿quién entonces? Pero claro, o sea, eso es lo que dice él. Pero el gobierno, por otro lado, le quita el piso y dice, no, esto va a ser al revés. Entonces la gente, al final, no sabe a quién creerle. ¿Por qué? Porque aquí ya no es primera vez que vemos y notamos de que, por un lado nos dicen una cosa y a los 2 o 3 días nos damos cuenta que han hecho otra. Y eso lo han hecho muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? De que llega un momento que la gente ya no les cree ni al gobierno, no les cree a los ministros, no les cree a nadie. Y la cuestión de esto trae lo que tú acabas de decir, un rompimiento, un quiebre dentro de las organizaciones, y eso les ayuda a ellos mientras ese quiebre lo puedan manejar. Pero si en un momento dado es un quiebre con el gobierno, va a crecer la gente que está en contra, y bueno, eso puede traer marchas multitudinarias, tomas de colegios y universidades, bueno, un montón de situaciones que ya se les puede empezar a escapar de las manos al gobierno en un momento dado. Sí. De hecho, hay gente que pregunta respecto al tema del mensaje de texto que le llega a los palestinos de por qué en inglés. Y se ocupa el inglés en esa zona, harto, dicho sea de paso. Y se ha hecho anteriormente la advertencia. De hecho, el argumento que tiene el ejército israelí para decir de que ellos no están atacando gente inocente, que dicen que ellos dan una advertencia un tiempo antes. Uh-huh. Y te llega el uh-huh. mensaje, te llega, si no te morí y perdiste tu casa a propósito. Pues, si claro. No. Sí, así de simple. Si lo que están haciendo es, uh-huh. es desmoralizar, si lo que están haciendo es terrorismo. Y bajo la lógica del terrorismo de Estado, o sea, uh-huh. es generar terror, es generar molestia, es generar desmoralización, destruir los elementos básicos, aprovisionamiento de comida, garantización de la salud, todas esas cosas, lo que está haciendo el ejército israelí sistemáticamente, uno, es cosa de verlo nomás. Y eso es lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces que uno diga, ah, puedo resultar herido, me puede llegar un balazo, no hay un hospital porque el hospital lo volaron. Si, uh-huh. si me llega la ambulancia me van a matar. Constantemente la muerte está ahí. Uh-huh. Y por supuesto eso desmoraliza, pues, y esa uh-huh. es la idea que tiene. Claro. De hecho, bombardearon la casa de un ex viceprimer ministro en Gaza. Respecto a lo mismo, esto lo sube Democracy Now, noticiero que acá internacional, que pasamos a través de la radio en su portal, en español, recordemos que es un noticiero que se hace en Estados Unidos, señala sobre lo que ocurrió en Israel en una manifestación a favor de la paz pacífica, que se estaba desarrollando en Haifa, fue violentamente interrumpido dejando decenas de heridos. El clima político creciente peligroso dentro de Israel, donde varias manifestaciones pacifistas han sido recientemente atacadas. El sábado activistas de derecha quemaron una bandera palestina, cantaron cánticos racistas y arrojaron piedras contra una manifestación de árabe israelí que se oponía a los bombardeos en Gaza, realizada en Haifa. El vicealcalde de la ciudad de Haifa, doctor Suhail Assad, y su hijo fueron golpeados. El domingo, el capitán de un equipo juvenil de fútbol de la ciudad de Beer Sheva escribió en su página de Facebook: manden a los votantes de la izquierda a la cámara de gas y limpien este país de izquierdistas. La semana anterior a la invasión en Gaza, según se informa, se vieron bandas merodeando por las calles de Jerusalén y otras ciudades al grito de muerte a los árabes. Desde Israel se comunica con nosotros. Estoy citando Democracy Now. Ram Bar-On, pacifista israelí, profesor de matemáticas en la Universidad de Duke, que participó en la manifestación realizada el sábado en Haifa. También nos acompaña Max Blumenthal, que escribe para el sitio alternet.org y es un escritor reconocido, cuyo último libro, Goliath, Life and the Loathing in the Great Israel, Goliath y la vida y el odio del gran Israel, documenta el aumento del extremismo israelí de derecha. De hecho, ese es un tema en Israel que, bueno, Benjamín Netanyahu es de derecha, uh-huh. pero hay sectores mucho más ultranacionalistas. Usted ha escuchado, por ejemplo, esto que ha dado vuelta el mundo, estas declaraciones de una diputada en el Congreso de Israel, pero, por ejemplo, el mismo canciller de Benjamín Netanyahu de Israel es extremadamente de derecha. Yo no sé si le cabe duda, por ejemplo, y nacionalista, ultranacionalista, le cabe duda que el embajador de Estados Unidos, David Danon, es básicamente... Perdón, David Dadón, es también de una posición... En Chile. Embajador en Chile de Israel. Dijiste Estados Unidos, un lapsus sí. muy chistoso, sí. pero... Bueno, para el caso... coincide, por eso, por eso me dio risa. Pero déjeme precisar la información. El embajador de Chile ha señalado lo siguiente. Y Estados Unidos ha determinado enviar 15 millones de dólares a la Franja de Gaza para alimentos. Cerca de 12 o 13 millones van a ir directamente a la ONU. Arreglo seguido, Obama pidió 205 millones de dólares más para perfeccionar el domo de hierro de Israel. ¿Les quedó claro? Sí, perfectamente. Premio Nobel de la Paz. Claro. Barack Obama. Pero si empezamos a ver los premios Nobel de la Paz, capaz que al presidente de o al dictador de Egipto le den el premio Nobel de la Paz, como alguien lo está sí. promoviendo. Calfulicán dice, arde sí, más nada. Como no hay energía eléctrica, hace días Gaza, los celulares no se pueden cargar. Efectivamente, pero no solamente por el tema de los bombardeos, eso es constante. El tema de la electricidad, de... sí, son sí. constantes. Sí, el tema, claro, el tema es que ahora yo creo que ahora lo que se dio cuenta Israel, y esperamos que nosotros reaccionemos más rápido que ellos, uh-huh. Es que ellos van a crear un domo de hierro de los medios, porque yo creo que ahí lo que se dieron cuenta, claro, podemos interceptar cohetes, uh-huh. tenemos superioridad militar relativa, porque en realidad igual le sacaron la cresta cuando intentaron entrar a Gaza, Pero lo que se están dando cuenta es que la guerra se está dando en los medios, se están perdiendo. Uh-huh. No, es que también el otro problema que tienen que estar viendo, que si Hezbollah ya aporta, o sea, dice de que está apoyando a Gaza, sabemos de que ahí la situación se le pone mucho más complicada y grave para Israel, porque los atentados ya no van a ser contra Israel o que vayan a disparar contra Tel Aviv, sino que en cualquier lugar del planeta puede venir una explosión. Puede venir un carro bomba, puede venir un ¿cómo se llama? Las personas que se cargan con bomba y se me olvidó, olvidó el término. Entonces esas cosas pueden empezar a suceder, y eso lo sabe Israel porque ya sucedió otras veces. O sea, no es una cosa de que uno diga, ah, están especulando, no, es cosas que han pasado. Entonces ese es el problema que está viendo Israel. Entonces tiene que, como dices tú, el domo de hierro para evitar que los medios de comunicación den a conocer más información de la que en verdad está sucediendo. Le remito de la chica, la Araceli, un nuevo saludo. La FEP y la FEUCN, que son parte del CONFECH, entre otros, leen declaraciones en contra de la decisión de parte de la mesa de la CONFECH de subirse a la mesa del gobierno. Insisto, esto es básicamente también lo que se buscaba, separar agua y todo el tema y tratar de diezmar al movimiento, pero es también, valga la redundancia, momento de plantear posiciones. Claro, y unificar en un sector o en el otro. Acá Gendroguet dice kamikaze, querido líder. No kamikaze. Sé si... No, aunque los kamikaze eran los aviones cargados con de los japoneses. Ahora el tema también es que va a haber repercusiones en Siria, va a haber repercusiones... Entonces esto como que ya el tablero, de hecho yo creo que esto ya Medio Oriente es más complicado que Game of Thrones en cuanto a las relaciones políticas, de que una cuestión acá afecta a lo de allá y y uno dice, bueno... Game of Thrones es una alpargata. Una alpargata, sí, ese es el tema. La verdad, que siempre, de hecho, a propósito de eso, en un par de meses vamos a empezar con unos talleres acá en la radio. Y esto va dirigido básicamente a ciertos medios de comunicación, uno que tiene que ver con el tema de la radio, pero hay otros compañeros también de medios de comunicación y otra gente que quiere más o menos manejar, que tiene que ver con política internacional, enseñar más o menos ciertos conceptos que tiene que ver con análisis internacional. Porque de repente llegan este tipo de cosas y la verdad uno no sabe quién es bueno o malo. Hemos hablado de esta dicotomía. Y tú tienes que establecer el bueno y el malo, depende de dónde estén. Claro. Insisto, hay ciertas... Viste que un grupo que uno puede decir, mira, pasado con Hamas, por ejemplo, acá súper bien, pero acá en Siria no. Y es bastante complejo porque, como decía Joaquín, cuando se tocan distintos intereses, es bien complejo. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque afecta a uno y en un lado tenía una posición y en otro lado tenía otra posición, y eso ocurre constantemente. Ocurre constantemente en el mundo, ojo, en general. Pero ahí se plantea. Oye, interesante esto de... Estoy leyendo la cuenta de las chicas de Sin Transar. Arroba excp-Mónica Maturana, presidenta de la FEUCN. Se lee declaración en contra de la parte de la mesa ejecutiva de la CONFECH de subirse a la mesa de gobierno. Lo conversábamos durante estos días también, que tenía este riesgo, precisamente, lo de la CONFECH, y que en definitiva representa a la mesa ejecutiva, lo que es el CONFECH metropolitano, y que aquí ya, por ejemplo, está la gente de Felipe Quesada, si no me equivoco, de la FEC, que es una de las federaciones de la Universidad de Concepción. Claro, y de hecho ahí le mandé que mande la declaración cuando la tenga, porque sería bueno saberlo. Sería bueno saberlo. Ahora también me pregunto, yo creo que hay algunos que no están en este momento, pero que hay que tal vez también se van a desligar de esta decisión. Me imagino que el Takuri tendrá algo que decir. El Takuri siempre ha estado muy cerca en las últimas acciones, uno se da cuenta que estaba muy cerca a la ACE. Y también a este sector de la CONFECH. Entonces, bueno, uno dice, bueno, acá se puede desperdigar más. Acá algo que también fue estudiado, y también el mismo artículo que también las mismas compañeras de Sin Transar decían también de este artículo del The Clinic, y también todos estos artículos sobre la CONFECH y estas como división. Y algo que claro, decisiones como esta explotan esa división o esas dos de esos dos movimientos dentro de la Confech. Y yo creo que, bueno, el poder tiene esa lógica y sabe que dividir es conveniente. Y le está funcionando. Yo no digo que acá el tema, bueno, es complicado. El tema es, insisto, hay que pasar a hecho. Me parece, está bien restarse a una cosa que va a ser una cocina finalmente, y donde te van a dejar en esta cocina, utilizando de nuevo la metáfora, te van a dejar lavando platos, porque uh-huh. eso es lo que va a ocurrir en una negociación. Pues te van a dejar a la Confech, van a dejar lavando platos, a la Cone lo van a dejar sirviendo el aperitivo, pero los que están haciendo el plato van a ser los de siempre, pues, los Beyer, los Brunner, uh-huh. etcétera. Pero hay que pasar a, claro, pero al restarse, no solamente restarse es significativo, en realidad restarse es el principio. Lo que hay que hacer es hacer acciones que realmente muestren fuerza para poder oponerse a esta máquina que están pasando. Yo creo que eso es lo más importante de todo, al final. Oye, la polémica se va a instalar. Yo creo que el ministro Izaguirre, ya que alguien va a ganarse el asado, va a tener que renunciar. Sí, yo creo que alguien va a tener que pagar acá. ¿Por qué? ¿Quién ganaba con eso? No sé. No, tú no eras, me acuerdo. Yo no. Yo sí tengo claro. No, y tampoco. La foto tampoco. No. Alguien dijo, ahí hay que los registros, hay que revisarlo. Sí. No, porque no sé quién dijo esa guirre. Pero bueno. Si alguien dijo. Sí, yo dije Máximo Pacheco Mate. Sí. Yo dije Peñalillo. Sí. Peña. Rodrigo apuesta a esa guirre. ¿Qué es Rodrigo? Rodrigo del lado C. No sé si estoy tan de acuerdo. Vamos a chequearlo, si está grabado. Sí, acá lo tengo, los correos. Ah, ya. Dice. Ya, perfecto, ahí estaría al asado. Ahora, no sé, estoy diciendo que con esto puede rentarle la cara, porque Peña, usted dice, ¿quién es Peña? Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, dice que Izaguirre está mintiendo. Dice que él tiene la grabación de la entrevista y que este enlazó explícitamente duración de carrera y gratuidad. No es cierto que haya hablado de la duración de las carreras por una parte y de la gratuidad por otra. ¿Cuánta gratuidad era posible? Dijo dependía del número de años que estaba por financiar. Chaucha. Y supongo que si dice que tiene, es porque lo tiene y van a publicarlo, porque no tiene sentido tirar la piedra y esconder la mano. Increíble, ¿eh? Porque esto obviamente desmiente y quiere decir que está mintiendo Izaguirre. ¿Qué opinan de esto? Bueno, parece que alguien va a ganar un asado. Eso es lo que uno opina. Y claro, yo creo que Izaguirre está pensado renunciar. Yo creo que Izaguirre no tenía también un plan de tener tan largo su periodo de ministro, pero yo creo que quería por lo menos llegar hasta donde termine la tradición final de la reforma, y no hasta una parte tan temprana. Yo creo que ahí, no sé, pues, yo lo veo complicado el camino para seguir en adelante, pues, principalmente si le están quitando el peso. Yo creo que lo van a hacer un enroque, lo van a meter en otro ministerio. Puede también ocurrir. Claro, eso. Y ahí poner a. ¿Cómo a la Bimpo? Al Beyer. O a la Elwen. Sí, si pusieran a Beyer, no? Sería algo tan chistoso. Sí. O a la Mariana Elwen. Podría ser. Que Mariana Elwen no la ponen de ministra, pero ya la tienen en el ministerio, así que para eso. Medio escalofrío. No, pero alguien más o menos dentro de. ¿Sabéis quiénes estaban mirando? A Rivero. Ya, el ex ministro, o sea, el ex. ¿Cómo se llama? La rector ex de. ¿Ex sí, rector de la Chile? Sí, él. Ya, sí. De hecho, se había sondeado este, te miraba superior y estaba visto como un posible carta del Ministerio de Educación. Y tiene sentido. Sí. Y conoce más o menos cómo funciona el tejemaneje y lo demás. Por lo menos está algo de educación. Sí, vos. ¿Sabes? Caleta. Claro, ya. Así con la situación. Yo creo que el tema, la discusión respecto al tema del movimiento estudiantil, de hecho ya estoy viendo el titular de la segunda división en el movimiento estudiantil y todo el cuento. Y ahí hay que entrar a ponderar las decisiones, si fueron correctas o no. Yo creo que no fue acertado sumarse con alguien que no tenía piso de partida. ¿Tú te refieres a? A los que se sumaron a la participación con un ministro que le quitaron públicamente el piso. Sí. Que no es la primera vez que dice, me malentendieron, o no, tengo que entrar a precisar todo el tema. Lleva 6-7 veces, por lo menos, siendo acusado de haber mentido. Una reunión con los rectores del CRUCH, con los estudiantes cuando le había dicho una cosa y no la otra. La última semana y media ha dicho, no se va a hacer a la pinta a la calle, entrevista en Radio Duna. Y la última que dijo en el Mercurio, y está en cooperativa, muy cerca de la nueva mayoría, de que el movimiento estudiantil no tenía la última palabra y que esto no era vinculante. Sentarse a discutir con alguien cuando no va a ser vinculante y que más encima establece el ¿qué? Acaban de bombardear la sede de la ONU hace minutos. ¿Pero la sede de la ONU dónde? ¿En Palestina o la sede de la ONU en Nueva York? O la sede de la ONU acá y un nuevo montaje. Si nos pueden ampliar esa información y si alguien tiene ahí más, por favor, le agradeceríamos que no llegó al Twitter esto. Así que vamos a estar viendo. Pero, vuelvo a decir, sentarse con alguien que no tiene piso es una torpeza política. Claro. O sea, se entiende que hay gente que tiene intereses y presiones al lado o detrás respecto a eso. Señalar y decir que... O sea, lo mínimo es que este señor Nicolás Eizaguirre renunciara ahora ya, después de todo lo que le han hecho. O sea, que le quiten el piso, que digan de que, ¿sabe? Usted está fuera de tiesto, así que por favor, quédese calladito. Es como para pescar su maletín, su notebook y buenas noches los pastores, po. Oye, terminó en pelea una discusión en el Parlamento ucraniano. Para decir que está bastante caldeada la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque se está hablando, Estados Unidos respalda un gobierno que tiene legitimidad. Es que después de la caída de el presidente ucraniano, después de lo que fue en la Plaza Maidan, en los eres de Maidan y toda esta política que se hizo comunicacional. Y internamente tienen una embarrada, volvemos a lo mismo, ultranacionalista versus derecha, básicamente, porque hay poca izquierda en el gobierno de Ucrania. El punto es que, dice Andrea, el punto es que comunicacionalmente la nueva mayoría sabía que sucedería esto. Están jugando con los papás comunicaciones. Sí, pues. Pero planteando ciertas diferencias. Estoy leyendo algunas peleas que ya se empiezan a dar en términos de la confex. ¿Quién es Negro Dani? Eso estoy viendo. No tengo ni idea de quién es Negro Dani. Porteño Ñuñoa, construido... Bueno, aquí hay algunos que... Insisto, sentarse a pelearle, acaban de quitar públicamente el piso a alguien. Lo desmienten públicamente. Nada. De hecho, ahora yo creo que lo que tiene que hacer Carlos Peña, un tipo de mi más agrado, es... sacar la grabación y decir qué dijo efectivamente. Porque señala que él hizo la relación directamente en términos de años con gratuidad. Dice Nicolás, tiene todo el derecho a cambiar de opinión en pocas horas. No es correcto que, para ocultar ese cambio de opinión, lo disfrace de malentendido. Bueno, eso le pasa por dar entrevista al Mercurio, vuelvo a insistir. El tema es si cambia de opinión o le cambian de opinión. También, que no es menor. Sí, que saque la que cambie, o sea, que publique obviamente el cómo se llama la grabación. Eso le corresponde también al Mercurio, es una exigencia. De hecho, nosotros lo hemos dicho varias veces, cuando hay entrevistas largas se graban. Y si alguien se desdice, está en todo su derecho de decirse, pero la grabación está dicha. Acá lo que dijo es que se confundió o que fue malintencionado, porque él separó las dos cosas, pero no estaban relacionadas. Acá le dicen que no, que efectivamente estaban relacionadas estas cosas. Vamos a ver qué va a ocurrir respecto a esto. Pero lo concreto y lo hecho, con esto vamos terminando, un sector importante de la Confech se baja de la mesa. Esto genera un quiebre, quiera o no quiera. La ACES también se baja y aquí se están marcando posiciones. El tema acá, y probablemente la discusión va a venir, estoy hablando ya en términos políticos y en términos universitarios, estudiantiles, tomar términos de definiciones, y ahí particularmente muchos van a aportar al FEL y prácticamente a la UNI, que tienen representación dentro de la CONFECH, y decir, bueno, ¿están con Revolución Democrática, con estos sectores y con el tema del gobierno, o están con este sector del movimiento estudiantil que está planteando que no nos vengan a dar y a ver la cara de...? Son momentos de definiciones, estamos empezando un gobierno, esto puede tener un costo político a Nicolás Izaguirre. Yo insisto, si aparece la grabación, esto se pone más entretenido, esta teleserie, pero tampoco va a cambiar mucho, saquen a Izaguirre y pongan a otro ministro. Sí va a cambiar en nuestro estómago, porque vamos a comer un asadito entre todos, que se lo va a ganar Rodrigo Laoce. Sí parece. Si es que ocurre eso. Sí, porque de aquí a mañana pueden pasar mil cosas y puede que se quede otro el que caiga. Bueno, pero que van a caer. Que vamos a comer asado, vamos a comer asado. Vamos a comer asado. Y de que yo voy a tener que pagar parte de ese asado, voy a tener que pagar parte de ese asado. Yo estoy perdido. ¿Por quién estabas tú? Por la Rincón. La Rincón está más apituta que... Pero está perna. Este eligió el peor caiga. Y no sabes por qué la Rincón ni siquiera es necesaria. Los acuerdos políticos que se están haciendo hoy día a través de los partidos ni siquiera necesitan la secretaria general de la presidencia, que es la que, en términos republicanos, articuladora entre el Ejecutivo y el Congreso para los proyectos de ley y todo el tema. No apareció ni por si acaso, por ejemplo, para el tema de la reforma tributaria. Ni por si acaso. Israel bombardeó una escuela de una agencia de la ONU en Gaza que albergó palestinos. Que de hecho, sí, claro, está haciendo albergue de la UNRWA. Que en términos, para que entiendan lo que es la UNRWA, es un departamento, una sección que tiene la ONU específicamente para Palestina. Sí. Que tiene la mayor cantidad de refugiados en el mundo. Bueno, la ONU tiene, para no decir mucha, tiene algo de culpa en todo esto. Sí. Para no decir mucha. Claro que sí. De hecho, les digo, tiene un nombre de una de las encargadas, ya, le recomendamos Martí, el apellido es Raquel Martí. Sí, yo ya la sigo. Pero es que yo veo quién hay que seguir dependiendo de los artículos de la radio Villa Francia. No lo que estaba preguntando yo, pero bueno, está bien. No, sí, porque para bien. Informarme, sí, porque está bien. Informa, o sea, a eso está me bien. Refiero. Perfecto. No me refiero a que sigo como soy un... seguidor ahí con banderas. Sí, pues acá el profitador dice, el Feli Laune, grandes amigos nuestros, ¿no preste Juan? Desgraciado. Sí, no, pero no mezclen sus vidas personales lamentables y patéticas respecto a este. Hagan ponderaciones políticas, por favor. Por supuesto, ya estamos, que la hago. Sí, no, estamos más que claros. Pues si la hago. Chicos, estamos llegando al final de esta edición de hoy. Hemos tenido un popurrí de varias cosas que podríamos enlazarla en un denominador común que es dolores de córnea, de espalda y un montón de otras cosas. Vamos a estar atentos, esperamos también la declaración de este sector de la Confech, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Se marcan posiciones, vamos a estar pendientes también de lo que ocurre con el tema de de este nuevo caso bombas que se está abriendo, que tiene mucho de extraño, digámoslo. Básicamente esta cosa de primero un artefacto en el metro que puede haber dañado a mucha gente, ya lo de Santana te lo compro. Como para justificar, pero ahora cerca del jardín infantil no son prácticas propias de... Y en la puerta de una iglesia antigua que no tenía en una hora de... No, te la concedo, pero te la concedo en términos de lógica, que se pueda utilizar. Sí, se ha hecho, no es tema, porque en definitiva hay una presencia del tema de la iglesia y todo el tema como poder fáctico. No la estoy necesariamente justificando, por si alguien quiere procesar este programa por esto. Lo que estoy diciendo es que tiene cierta lógica, pero lógica para tratar de justificar lo otro. Se entiende que es un poquito raro esto de jardín infantil. Sí, esto sí. De que en el metro para que muriera gente, pero extrañamente cuando no había nadie, pero podía haber murido mucha gente, no sé. ¿Ah? Peñailillo al nuevo sheriff, hay cosas que están como raras, ¿cachai? Por decirlo menos. ¿Y en qué sigue el conflicto de la Jibia? Caliente, está bastante movido. Valparaíso ya también parece. si no entiende mucho, porque el otro día yo veía que, o por lo menos me tocó, que muchos pusieron el tema de los pescadores y que se enfrentaron en Valparaíso, pero no explicaron el porqué. Búsquelo, radiofrancia.cl, pescadores Jibia, en el buscador, y voy a encontrar que tiene que ver con la otra vez que se juntaron la mayoría de las caletas en Valparaíso. Estoy hablando de el Biobío, estoy hablando de la gente de Lebu, la gente de Concepción, la gente de Tomé, la gente de San Antonio, gente de Valparaíso, de varias partes que trabaja en la Jibia. Está la discusión. Y la Jibia se tiene que terminar la discusión ahora, porque después viene la reineta. Y se supone que tiene que ser 80-20, y para explicarlo en términos simples. Hicieron en un momento determinado, por secretaría, las grandes pesqueras, pusieron un recurso de protección y fueron incluso al Tribunal Constitucional. Fue rechazado eso, pero están tratando de hacer lobby para tratar de mejorar el porcentaje en términos de Jibia. El tema es que lo último que va quedando en la Jibia y la reineta, en términos de pesca artesanal estoy refiriéndome, y esto implica que de darle mayor cuota a las grandes pesqueras, que es la muerte definitiva, pero no hay vuelta que darle, definitiva de la pesca artesanal en China. Entonces, por eso, este encabronamiento este, y lo que han hecho en el Congreso es solamente dilatar. De hecho, por ahí sabemos que, a propósito de portuarios, que son otros sectores, que te confunde los pescadores con portuarios, también está complicado porque está haciendo una ofensiva por parte de la empresa, por ejemplo. TPS. Vimos un video del terror. Ahí tratando, insistiendo en abogar en términos de la ley corta para que se pueda reemplazar en la media hora de colación. Dice, ¿cómo es posible que no se pueda reemplazar en media hora? ¿Qué, imagínate tú que vas a hacer un trámite y estés cerrado porque están tan con colación los trabajadores? Qué grave, cómo se para el país, todo el cuento. Cacha, pero ese es el argumento. Ah, están cagados la cabeza. Bueno, pues, ¿qué quiere? Qué terrible. Si quieren ganar plata, pues son. Está esto. Bien, pero todo tiene su límite. Oye, ahí nos mandan no información. Te amo Valpo. Te amo Valpo, así se llama la, la cuenta. Que siempre retuitea cosas de la zona, fotos y todo lo demás. Y que siempre se enoja cuando se las quitan y todo el tema. Pues, gente, ocupe, no favoritee, recomparta. Pescadores bloquean la avenida España en Valparaíso, esto en el marco del llamado paro nacional por el fraccionamiento del recurso de la Jibia. Pescadores artesanales de Valparaíso iniciaron manifestaciones en el sector de Caleta Portales, procediendo a bloquear la avenida España, protesta que, sin embargo, no duró más de 15 minutos y finalizó sin registrarse mayor incidente. La acción de los trabajadores, que se inició a las 12:45, mantiene el tránsito vehicular de la comuna de Viña del Mar interrumpido, lo que derivó en una importante congestión que se extendió desde el sector de Pelle al reloj de Flores. Ahí tienen varias cosas, lo vamos a publicar. Agradecemos a la gente ahí que nos está constantemente mandando informaciones y aportando a este programa. Es súper súper bueno eso. Así que ahí se los dejo para que puedan ver. Chicos, su micrófono para que se despidan. Bueno, nuevamente ha sido un gusto. Aprovecho también mandar saludos a Carolina, que manda, el Rula manda saludos, dice que la más mejor del mundo mundial, y al papá de el Rula también, ahí que quería que siempre le manda saludos también, ¿no? Siempre manda saludos, así que un saludo a ellos, y también por supuesto saludo a todos los que nos escucharon a través de la sintonía de la Radio Villa Francia, los que nos escucharon hasta las 12 en la Radio Ucán, y también los que nos escucharon a través de internet, un gran abrazo a todos ellos, y nos estaremos escuchando el jueves por la misma sintonía acá en la Radio Villa Francia. Por mi parte, digo hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5, la frecuencia modulada, y en el 107.1, allá en San Fernando, por Radio Oscar. Un saludo para todos, un saludo para Inés, que va a estar mañana, supuestamente, acá en nuestros estudios. ¿Por qué dice supuestamente? Porque uno nunca sabe lo que le puede pasar a la Inés. Pues. Tú sabes si que sus niños de repente se enferman y tienen sus problemas. Si quiere hacer reír ella, a Dios, pero cuéntele sus planes, decía un viejo de tu tiempo, esa frase. Ya. James Dean. Ah, ya, claro. Sí. Bueno, un saludo también para toda la familia de Inés, para Carmen Gloria, y bueno, para toda la gente que nos escucha a través de estos micrófonos. Toño, será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. Oye, qué buena esta frase. Me voy con esta nos despedimos. Doy los créditos, Luis Marileo, chileno, Eizaguirre miente. Nada más. Nada más. Muy bien, perfecto. Esa es el tema. muy agradecido. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Vía Francia. Muchas gracias. Recuerde que esto se repite todos los días a las 6 de la tarde. Ya estamos resolviendo el tema de los canales para que lo pueda escuchar usted bien. Ahora se escucha, pero como están separados, vamos a tener el canal listo. Y nada más que decirle que ha sido un gusto. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Quien es en compañía de Radio Vía Francia, que esté muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.